Os rematamos coa palestra sobre antidesarrollismo presentando un libro de Félix Rodrigo Mora, Naturaleza, Ruralidade e Civilización, que é unha suma de artigos que si por algo destacan e pola súa originalidade, dende unha visión sorprendente do carlismo ata o artigo sobre o antimaquinismo rural baixo franquismo e incluso unha crítica á agricultura ecolóxica moi interesante, as súas feblezas ou as súas fortalezas, pero unha visión moi importante que se basea na fatalidade da modernidade. Pero bueno, a marxe disto tamén podemos dicir que Félix participa como na identidade colectiva de los amigos de luz, e aquí temos Las ilusiones renovables ou un libro que acaba de sair, Antología de los amigos de luz, todos moi recomendables na mesma liña. E xa finalmente, como novidade en novidade, La democracia y el triunfo del Estado, que isto o trouxo OCE, e si quer decir algo, pois xa depende de máis nada. Buenas tardes. Bueno, todo este lío de libros responde al hecho de que yo fui miembro del colectivo Los Amigos de Luz, que sacamos primero Las ilusiones renovables y luego hemos sacado esta antología. Es una antología de 18 trabajos sacados de nuestro boletín, hicimos 9 boletines y ahora se han juntado, y es el libro este, que estos libros amarillos, ¿no? El libro del que vamos a hablar es este, y muy recientemente me han publicado, o me he publicado mejor, este de La democracia y el triunfo del Estado, que es un trabajo en el que yo me he esforzado durante 17 años. Esto es un trabajo de 17 años. Bueno, para venir aquí he estado dando vueltas cómo podría hacer una nueva presentación de mi libro Naturaleza, Ruralidad y Civilización, que fuera distinta, una vez que ya he hecho más de 65 presentaciones. No quería volver a repetirme y quería hacer algo que fuera distinto, que fuera nuevo y que aportara una interpretación más profunda de lo que el libro quiere decir en relación con este otro, con la democracia y el triunfo del Estado. Entonces se me ha ocurrido que el acto o intervención pública mía lo dividiré en dos partes. Primero, una lectura simple de este libro, y en segundo lugar una metalectura. Por metalectura entiendo ir a las raíces últimas de lo que expongo, las raíces últimas de lo que Naturaleza, Ruralidad y Civilización dice. La lectura es sencilla. El libro se divide en dos partes. Una más bien son textos sobre el pasado del mundo rural, que es la mitad exactamente del libro, y la otra sobre el presente de la agricultura. Agricultura ecológica y también agricultura convencional, terminando con una reflexión sobre el fenómeno de las ciudades en la historia y también hoy, y el futuro posible de las ciudades. De hecho, lo que más ha llamado la atención ha sido la primera parte del libro, eso es cierto. Por ejemplo, el antimaquinismo rural y la mecanización de la agricultura bajo el franquismo, que es un texto del tiempo de Los amigos de luz, se sacó en el boletín número 6, ya cuando se publicó suscitó mucha atención de la gente, se debatió y se hicieron bastantes actos públicos solo sobre él. Víctor antes ha citado El pueblo y el carlismo, un ensayo de interpretación. Yo estuve en Tarragona en un acto público también que no tenía nada que ver con mi libro, pero cuando salió en el debate lo referente a este texto, hubo dos personas que dijeron que lo que más les había llamado la atención era este texto sobre el carlismo, porque si las cosas eran como yo exponía, la versión de la historia del Estado español en los últimos 200 años, la versión, digamos, ortodoxa, estaba equivocada, y había un antagonismo claro entre lo que yo exponía y lo que el mundo académico exponía. El texto del pueblo y el carlismo es muy breve, aquí ocupa, en realidad fue un artículo que se publicó en una revista de Navarra, es un pequeño artículo de una revista de historia. Sin embargo, en el libro este, La democracia y el triunfo del Estado, le dedico la parte primera. Es bastante larga y yo quiero desmontar el mito de que la revolución liberal fue un avance, fue positivo, fue algo que creó una sociedad mejor a la anterior precedente. Yo eso lo niego y acumulo una argumentación que creo es bastante contundente, con la esperanza de que dentro de 2 años, cuando se celebre, entre comillas, celebrar el 200 aniversario de la Constitución de Cádiz, que es la que formaliza la revolución liberal aquí, se hagan, digamos, un rechazo sistemático de los contenidos de la Constitución y del significado en general. Y que esto se prolongue además a la Constitución actual en vigor, la de 1978, que es solo una actualización de la de Cádiz. Por lo tanto, estos análisis históricos, que aparentemente son solo históricos, tienen una trascendencia política obvia. Y ha habido gente que ha leído el análisis del carlismo de esa manera. Otro texto que también ha atraído la atención es Reflexiones sobre la fiesta popular de la sociedad rural tradicional. Es muy breve también, estuve pensando si incluirlo o no en el libro, pero lo hice porque quería ahondar en la cosmovisión del mundo rural preindustrial. ¿Cuál es su cosmovisión? Se entiende muy bien a partir de la música, a partir de lo que era el mundo suyo del ocio y el entretenimiento. Y como yo he dedicado muchos años a estudiar la música tradicional, la música popular, pues hice este pequeño texto, que es muy breve, son solo 9 páginas. Sin embargo, creo que su lectura es de lo mejor que tiene el libro, porque da una imagen muy inmediata de qué era aquel mundo, ¿no? Un mundo que, por cierto, ya no existe, ya ha desaparecido completamente. Quiero contar una pequeña anécdota. Estoy en contacto con un equipo que hace trabajo de campo, de etnobotánica, en el País Vasco. Y uno de los integrantes de este equipo, hace solamente 2 meses, me decía, Félix, entiéndelo, ya no hay gente del mundo rural tradicional, ya todos se han muerto, no queda nadie. Los pocos que quedan tienen que tener más de 85 años y son ya demasiado mayores para poder mantener una conversación con ellos, digamos, que sea fructífera. Y decía, yo quiero hacer un estudio de la gestión del monte tradicional en la Euskal Herria preindustrial, y ya no encuentro nadie que me pueda explicar cómo se hacía. Entonces, claro, esto es tremendo lo que nos están diciendo, que una sociedad, la sociedad rural que se crea hace 1200 años en la península ibérica, con las particularidades que ha llegado hasta nosotros, ha desaparecido ahora, justamente ahora, ¿no? Yo eso ya lo sabía, claro, lo sabía perfectamente. Pero es tremendo que alguien te lo diga y tengas que decir, sí, es cierto. O sea, ese mundo se ha acabado con todos sus contenidos. Luego, aquí está el Concejo Abierto y el Mundo Rural Popular. Es una reflexión difícil, quizá un poco erudita, hecha a petición de la Asamblea contra el Tren de Alta Velocidad sobre cómo eran los sistemas de autogobierno en el universo aldeano. Entonces aquí, pues lo que intenté es centrarme en Euskal Herria, en la zona de Álava, y lo hice muy ceñido a las características de este territorio. Y salió este texto, porque a mí me gusta hacer análisis concreto. Yo no creo que se puedan hacer textos en general. Los textos son siempre en particular para un territorio, para un momento. No creo en las teorías generales. En general no creo en ninguna teoría, ¿no? Con bienes comunales en Castilla sucede lo mismo, lo realizo a petición del BA de Valladolid, bajo el asfalto está la huerta, el sistema este de huerta autogestionada, me dicen prepáralo y en una de las jornadas que ellos hacían lo incluimos. Entonces yo me ceñí a Castilla y todo lo que pude a la provincia de Valladolid, ¿no? Con textos que se refieren. Esto durante un tiempo eran documentos que quedaban dispersos, yo no tenía la intención de hacerlos como libro, es más, eran solo pequeños textos, los redactaba, los hacía circular entre los asistentes a las charlas como fotocopias, hasta que me llegó una oferta de la gente de Brulot diciendo, bueno, pues vamos a agruparlos y los publicamos. Brulot es la editorial. Pero creí que tenían una carga demasiado concentrada en el pasado y que eso no podía ser, que tenía que hacer un esfuerzo y definirme sobre la agricultura actual y sobre el mundo rural actual. Y es exactamente la segunda parte del libro. que trata pues de muchos aspectos de la agricultura actual. Yo lo he seguido desde siempre. La agricultura que ahora se hace, he seguido su terrible evolución, cada vez a peor, cada vez más negativa, cada vez más destructiva en muchos aspectos, ¿no? Y no me fue difícil hacerlo, esto. Incluso la agricultura ecológica yo la llevaba observando mucho tiempo, no estaba de acuerdo. Tuve suerte de que antes de tener que enfrentarme yo a la agricultura ecológica ya había habido una publicación que se llamaba Brasero número 1, que venía a plantear muchas pegas a la agricultura ecológica. Luego, una vez publicado el libro, conocí al autor de Brasero número 1 y ahora somos bastante amigos, ¿no? Mi libro también tiene cosas curiosas, como por ejemplo todo esto del pan de bellota, que cuando salió el libro hace 1 año y 8 meses, pues era una cosa muy exótica. Ahora ya hay en internet colgadas bastantes cosas y hemos creado un pequeño grupito que nos manejamos bien en lo del pan de bellota, en relación con la recuperación del bosque autóctono y con la negatividad de la agricultura como agricultura, sea cual sea. Esto es una pequeña batalla ganada, incluso se han hecho algunos talleres sobre pan de bellota, café de bellota y otras comidas que han salido bien, ¿no? Incluso pues ya somos un media docena de personas los que nos manejamos en esto, ¿no? Al principio no, hace solo 2 años, cuando yo estaba redactando el libro, era una cosa que quedaba como muy alejada, ¿no? Pero claro, esto es, digamos, la lectura del libro. Yo quiero ahora pasar a la metalectura, es decir, lo que está debajo de la lectura. Por eso diré en primer lugar que este libro se hace mientras yo estoy trabajando en este otro. Es decir, yo dejaba de vez en cuando el trabajo de este, lo dejaba 15 días o un mes para hacer estos trabajos. Pero, en esencia, este libro tiene que entenderse a partir de este, ¿no? Porque entre este y los textos de los amigos de Luta hay continuidad. En la antología, pues al menos 3 de los trabajos recogidos los hice yo mismo, los redacté yo, aunque nosotros en el boletín no firmábamos nunca, no se firmaban como individuos, y luego en varios otros pues eran cooperación entre varios de los integrantes o a veces todos. Entonces este libro y el aquel es lo mismo, viene a ser lo mismo, pero este otro es distinto. Por lo tanto, voy a explicar brevemente. Bueno, la idea que guía este libro es que después de 150 años de pensamiento, llamémosle revolucionario, radical, se había llegado a una situación de completo agotamiento en todas sus versiones. El mundo de la revolución, el mundo de lo antisistema estaba agotado como vivero de ideas. Entonces había que proceder a una revisión sistemática de tipo creativo. Naturalmente, mi libro solo trata algunas cuestiones, pero se orienta en esa dirección. En primer lugar, yo quise reexaminar la historia para poner fin a las interpretaciones progresistas, sobre todo heredadas del marxismo. Mi reexamen de la historia, que es el capítulo que yo creo que es más logrado, lleva a una condena de la revolución liberal. Por lo tanto, una condena del régimen político actual y de cualquier régimen que se base en el sistema constitucional partitocrático y parlamentario. Yo lo defino como una forma de dictadura política, como otras muchas que han existido en la historia. Y lo que hago es seguir el proceso paso a paso y explicar por qué se hace la revolución liberal. No es un proceso liberador, ni mucho menos. Esto me enfrenta con el mundo académico. Muchas veces en los momentos de baja moral digo, bueno, ¿de qué sirve que yo diga esto cuando hay 10.000 libros que dicen todo lo contrario? No tiene ningún valor el que yo haya trabajado tantos años en esto, porque yo no estuve 17 años escribiendo este libro, estuve 17 años reflexionando sobre los problemas. Escribirlo me llevó mucho menos, quizás solo 4 años, ¿no? Entonces, claro, yo llegué a reunir un material interesante sobre la revolución liberal real que yo enfrentaba, la revolución liberal ficticia, hiperidealizada, fantástica, que explicaba pues en el mundo académico, ¿no? Y que es la versión que ofrece también el marxismo y una parte importante del anarquismo. Entonces, esto aquí queda desmontado y, bueno, yo, igual que con otras partes del libro, quizá ahora tenga ciertas dudas, ya, pues sobre esto no es así, ¿no? Luego quise enfrentarme a la característica para mí más definida de la sociedad actual, que es su característica de sociedad del adoctrinamiento en masa. Si nosotros vivimos en una sociedad del conformismo, se debe principalmente a los aparatos de adoctrinamiento y eleccionamiento que existen hoy, no tanto a que sea una sociedad de consumo. La sociedad actual viola la libertad de conciencia sistemáticamente. Si nosotros decimos libertad de conciencia o añadimos queremos vivir una sociedad donde la libertad de conciencia sea real, tenemos que condenar rotundamente la sociedad actual, que se basa en el leccionamiento de la gente desde la cuna a la tumba, a través de los aparatos habituales de aleccionamiento, como puede ser la televisión, la radio, el cine, y también a través del sistema académico. Yo aquí cargo mucho sobre el sistema académico universitario, defino un mundo de profesores funcionarios. Nadie tiene que ofenderse, todo profesor es un funcionario del Estado, igual que lo es un policía, igual que lo es un militar. Esto era necesario decirlo y yo lo digo aquí y lo desarrollo durante bastantes páginas. Para mí, el problema fundamental de nuestro tiempo es la libertad en la forma de ausencia de la libertad. Pero la libertad más fundamental de todas es la de conciencia. Una sociedad en donde la libertad de conciencia es violada y conculcada todos los días, donde el individuo es simplemente adoctrinado, no puede ser una sociedad libre. Por lo tanto, lo que ha creado la modernidad no es una sociedad libre, sino una sociedad de dictadura, que es la peor de todas las sociedades de dictadura de la historia. Para reafirmar esto tengo que entrar en la filosofía y explico el asunto a partir de la teoría de las ideas de Platón. La teoría de las ideas de Platón es un engendro, Platón es un tirano, es un déspota. Entonces él argumenta la negación de la libertad de conciencia a partir de los sistemas de ideas, ideas con mayúscula, que él crea. Platón no era un filósofo, en realidad era un político que se le ocurrió algo verdaderamente terrible, que es, si nosotros creamos una sociedad de gente hiperadoctrinada, podremos tener el poder absoluto. Y él lo explica así en sus textos, tampoco era demasiado pacato. Luego voy tratando a otros filósofos, sobre todo Spinoza, Hegel, y finalmente acabo con la escuela de Frankfurt. Mi idea está muy clara, libertad de conciencia, una sociedad en la cual sea real la libertad de conciencia. Eso es dificilísimo, pero es la negación de esta sociedad. Entonces, crear una sociedad en donde la libertad de conciencia sea real exige una revolución que cree la libertad de conciencia. En tercer lugar, el capítulo tercero, estudio las revoluciones del pasado. Sobre todo la Revolución Francesa como mito de revoluciones. Yo niego la valía y significación de la Revolución Francesa. Todo lo que se ha montado en torno a ella es un mito fundacional. En realidad, la Revolución Francesa no es más que un crecimiento del Estado. Quien busque otra cosa en ella se equivoca. Ni hay liberación del campesinado, ni hay liberación de las masas oprimidas, ni hay liberación del supuesto feudalismo, que es nada más que un mito historiográfico. No hay más que crecimiento del Estado. Algunos politólogos actuales o que han muerto hace poco, como Beltrán de Juvenal, lo dicen claramente, es un politólogo francés, que él se burla de los mitos de la Revolución Francesa. Pero las revoluciones posteriores, Revolución Bolchevique, etcétera, etcétera, son una continuación de la Revolución Francesa. Entonces yo entiendo que una futura revolución tiene que romper con el modelo originario y con sus repeticiones. Yo esta mañana hablaba con algunos amigos de, para mí, la última recreación más horrible de la Revolución Francesa ha sido la Revolución Argelina del FLN en el año 1952-62. Sobre eso se debería escribir un libro para que se vea en qué orgía de sangre y de aplastamiento de la libertad pueden acabar los modelos estos, ¿no? Y luego la parte importante en el terreno de lo político es el capítulo quinto, que se titula Del Estado y la estatolatría. Lo dice bien claro. Yo lo que hago aquí es examinar qué es el Estado. Para la mayoría de la gente el Estado solamente es una palabra de 6 letras, Estado. Bueno, pues yo lo estudio en detalle. Cada parte del Estado la voy examinando. El Parlamento, los partidos políticos, las elecciones, el ejército, la policía, el poder judicial, la Constitución. Esto enlaza con el capítulo 1, en donde estudio la Constitución en el pasado, las diversas constituciones que ha habido, la de 1812, 1837, 1854, 1869. Todas estas constituciones han llevado a la actual. Entonces, la negación del sistema constitucional plantea sobre la mesa, bien, ¿qué régimen político, qué orden político queremos? Mi libro básicamente es un libro político ideológico, no entra en la economía, solo dedico un pequeño subcapítulo a la economía. Pero de esto sí estoy bastante satisfecho y hasta ahora pues he conseguido desarrollarlo en un cierto número de charlas que han sido muy interesantes. Por ejemplo, la que quizá ha tenido más aceptación es el parlamentarismo como sistema de dominación. Es una charla breve. ¿Qué sale de aquí? Esta es la parte más larga del libro. Y luego el resto es simplemente unas reflexiones sobre el futuro, cómo podría ser el futuro, quizá la parte más floja del libro. Yo hace 3 años, cuando lo acabé de escribir, no estaba en condiciones de desarrollar ese capítulo con la suficiente madurez. Entonces, cuando ahora claro, porque el libro ha estado dando vueltas de editorial en editorial y han pasado 2 años y medio, pero cuando me ha tocado ya corregirlo para la edición, corregir la maqueta, no he querido cambiarlo, porque quiero que sea un libro de cómo era yo en el terreno reflexivo hace 3 años, ¿no? No quería volver a retocar eso. Esto es lo más flojo, pero el resto está bien. Bueno, considerando esto, hay que ver una metalectura de naturaleza, ruralidad y civilización. Yo os he dicho que para mí el problema fundamental de nuestra sociedad es la libertad y la falta de libertad. Si esto no se entiende, no se entiende nada. Nosotros vivimos en una sociedad de un totalitarismo total, por valga la redundancia. En ese sentido, yo conecto con pensadores como Orwell. Para Orwell, la libertad es el problema. Lo que pasa es que, claro, hay unos aparatos de adoctrinamiento que, como Orwell decía, hace que nosotros veamos la opresión, las formas más terribles de opresión, como una forma de libertad. Esto me lleva a una segunda reflexión sobre la revolución. Yo entiendo que es imprescindible una revolución que abra la vía a una sociedad libre. Una sociedad libre actualmente en el siglo XXI tiene que ser definida. No es fácil, no es fácil. Y creo que la agonía de los movimientos revolucionarios es porque no prestan la atención debida a la cuestión de la libertad. En ese sentido, es necesario una renovación del pensamiento, llamémoslo como queramos, antisistema, revolucionario, una renovación. Las ideas que se siguen utilizando en general son de hace 150 años, están bastante vetustas, ya están, y yo creo que se deberían someter a una revisión crítica. Daros cuenta que los poderes constituidos, ellos cambian de vez en cuando de procedimientos, de sistemas. Ahora, un cambio muy exitoso en las formas de dominación tiene lugar en los años 60-70, hasta tal punto que mucha gente cree que los cambios que tuvieron lugar en las formas de dominación y en la ideología dominante hicieron que esto fuera una sociedad libre. Gran error, ¿no? Los años 60 y 70 fueron una renovación del sistema de poder. Nosotros ahora nos toca mover ficha y renovarnos nosotros, la gente que estamos contra el orden constituido. Por tanto, este libro mío, que trata cosas tan extrañas como es el carlismo, o que dice cosas como la revolución de la Alta Edad Media, está hecho con un ojo en el pasado y un ojo en el futuro. Está escrito ahora, pero yo era muy consciente, yo escribía para el futuro. Siempre he pensado que el pasado tiene que ponerse al servicio del futuro. Y otra idea mía es que la revolución tiene que basarse en la tradición. Los proyectos de una revolución pura que no tengan en cuenta la tradición acaban en puro fascismo. Eso está muy claro en la experiencia de la Unión Soviética. No podemos zanjar la experiencia de la Unión Soviética y decir, fue estalinismo. No, eso es solo zanjar un problema muy gordo con una palabra. Las experiencias del pasado nos enseñan muchísimo, pero son incompletas. O sea, yo aquí en mi trabajo sobre el carlismo no me defino a favor del carlismo, como cree alguna gente, sino simplemente intento comprender la realidad. Para mí lo importante es comprender. El pasado no puede ser cambiado, es lo que es. Lo que tenemos que hacer es comprenderlo y extraer de ello las lecciones posibles para el futuro, para futuras acciones o transformaciones revolucionarias que son fundamentales, ¿no? Mi libro surge en un momento curioso, ¿no? Cuando los mitos de la modernidad se derrumban. Por eso es verdad que ha tenido mucho éxito y yo estoy muy, muy contento. Me llaman de muchos sitios, la gente me manda notas, en fin, ha sido un éxito mucho mayor del que yo esperaba, ¿no? Pero también porque ha salido en el momento exacto, en el momento del derrumbe de los mitos. Por ejemplo, hace 30 años no solamente este libro hubiera pasado desapercibido, sino que ni siquiera hubiera podido ser escrito, ¿no? Es en los últimos 10 años cuando se han ido hundiendo el mito del progreso, el mito de la modernidad, el mito del industrialismo, el mito de la ciudad. Todos esos mitos se han ido viniendo abajo y en parte mi libro los recoge, pero los recoge muy centrado en las experiencias del pasado. Yo sé que mi libro, por ejemplo, en muchos sitios ha sido leído por abuelos, abuelas, padres, madres, hijos e hijas, ¿no? Y ha creado muchos debates familiares, porque cómo se vivía cuando estabais en el pueblo, en la aldea, tal, ¿no? Y es un libro, por lo tanto, que no es un libro político, también llega a lo más íntimo de la gente. Cuando estuve hace poco en Tarragona se montó una buena discusión en donde todo el mundo aportaba sus experiencias personales, lo que le había contado su padre o su madre o su abuela tal, ¿no? Era un debate sobre vivencias y no sobre teorías, porque claro, todos hemos vivido las experiencias en nuestras familias, la gente que se fue a la ciudad o la gente que vivió en el campo, que le han contado, ¿no? Mueve muchos estados de ánimo y eso es interesante, ¿no? Yo no quiero caer en el racionalismo, precisamente una de las características de la modernidad son sus mitos racionalistas. Yo quería hacer algo como es la totalidad de la vida, o sea, un libro, como se dice ahora en una frasecita pedante, holístico, o sea, un libro de la totalidad, un libro integral. Y sí, creo que en cierta medida lo conseguía. También, a la condena de la modernidad, no quería basarme solo en experiencias de tribus del Amazonas o de tribus africanas. Quería referirme a lo que han sido nuestros abuelos y abuelas, o sea, cómo vivían ellos, qué pensaban, intentar desentrañar todo eso. Y no solamente pues, buscar, que a mí siempre me producen un gran escepticismo, ¿no? Esas experiencias contadas, bueno, pues nunca me queda claro, ¿no? Por un razonamiento muy elemental, si yo he nacido aquí en Castilla y me ha costado tantos años y tantas lecturas entender el mundo en que yo nací, ¿puede llegar un antropólogo occidental, meterse en la tribu tal o cual y entender realmente su mundo? O sea, yo pienso que la respuesta es seguro que no, ¿no? Porque, claro, yo he nacido en una aldea castellana muy pequeña y he vivido allí hasta los 15 años. Muchas cosas de las que aquí cito son autobiográficas, pero he hecho un esfuerzo de documentación enorme. Aquí tengo las listas de algunos de los libros que me he basado, ¿no? Por ejemplo, La aldea gallega, de Nicolás Tenorio, que recoge, es un texto de 1914, un texto interesante y con bastantes errores también. El sistema político concejil en la provincia de León, Laureano Rubio, 1920, textos que ya solo los encuentras en bibliotecas. Ordenanzas del buen gobierno de los concejos de Álava, de Alfonso Abella. Los desiertos de la cultura, una crisis agraria, de Santiago Araúz de Robles. Las Amezcuas, Luciano Lapuente Martínez. Diréis, ¿qué es esto de las Amezcuas? Es un territorio, unos valles de la provincia de Navarra. O sea, es un estudio muy completo del mundo tradicional allí. No, todos estos libros son empíricos, no son teóricos, son más bien descriptivos, pero tienen un nivel analítico muy profundo. Tampoco me sirve estos libros autobiográficos que hay por ahí a veces, que son tampoco fiables. Un texto muy interesante también que me sirvió mucho, Evolución civil y organización agraria en Asturias, de un tal José Pedro Ferreira, publicado en Rosario, Argentina, 1914. Este libro es muy interesante, hay que leerlo. Luego tiene otro capítulo en que del Barra se va un poco a, por ejemplo, el famosísimo Municipalidades de Castilla y León, la primera edición de 1877, un trabajo de investigación enorme. Hay una reedición moderna, pero es un libro que ha pasado desapercibido, ¿no? Entonces yo he hecho un esfuerzo por leer estos libros y muchos más. No quería que fuera algo autobiográfico o basado simplemente en montones de conversaciones con gente. En este libro muchas de las cosas que se cuentan son transcripciones de conversaciones, sobre todo con mi madre, con mi padre, con mis tíos, pero también mucha gente con la que coincidía en aldeas, conversaba con ellos y luego cuando volvía pues a casa o tal, pues tomaba nota de lo que me habían dicho o simplemente en un cuaderno, ¿no? Eso he hecho durante 8 años. Durante 8 años he tenido este libro en la cabeza, ¿no? Un libro clave para mí por las reflexiones tan profundas que desarrolla es Historia de la propiedad comunal en Navarra, de Felipe Esquiroz. Este hombre dice algunas verdades como puños. Sin leer este libro no se puede entender el mundo rural popular tradicional, ¿no? Sobre todo con su interpretación del espíritu de comunalidad, que cambia totalmente la percepción, ¿no? Incluso hoy Navarra es la provincia del Estado que tiene más comunal, 48% de la tierra todavía es comunal. Bueno, en ese sentido, pues hay un esfuerzo de investigación grande. También me costó mucho aclarar todo lo de la agricultura ecológica. Yo tengo muchos amigos que hacen agricultura ecológica, no quería molestar. Entonces dediqué mucho tiempo a investigar si realmente son tan inocuos los productos de la agricultura ecológica. Llegué a la conclusión que no. Si realmente sus técnicas agrícolas son tan buenas para la tierra como se dice, llegué a la conclusión que no. Entonces ahí lo explico con cierto detenimiento, ¿no? Ya sé que hay gente que no le ha gustado, pero bueno, yo soy más amigo de la verdad que de los amigos, ¿no? Los amigos tienen que someterse al análisis de la verdad, ¿no? Por tanto, mi libro también es en lo personal una investigación sobre mi infancia, un mundo que ha desaparecido, a mí me duele mucho. Yo estoy completamente convencido que con todas sus deficiencias, el mundo rural tradicional era mucho mejor que el mundo actual, mucho mejor. Y las personas que lo formaban, hombres y mujeres, tenían mucha más calidad. la calidad humana de aquella gente era muy superior a la que somos nosotros. Y esto lo tenemos que aceptar con resignación, aceptar que es así. Aquella gente valía más que nosotros como personas y su mundo era mejor que el nuestro, pero no era un mundo perfecto. Claro, si hubiera sido perfecto no lo habían destruido, no lo habría destruido el Estado, ¿no? En ese sentido, mi libro difiere, también Los amigos de luz, nunca aceptamos las tesis primitivistas de John Cerzan y todos estos. John Cerzan, entiendo y estoy de acuerdo que en su huida del mundo industrial, del mundo actual, pues se caiga a veces en alucinaciones, pero hay una cosa de Cerzan que me molesta mucho, que es que él no ha hecho un trabajo de investigación serio. Sus obras son más bien una mezcla de ensoñaciones y opiniones. Y claro, yo que he perdido muchas horas de mi vida haciendo el libro, me parece que no es justo que este señor tenga la fama cuando él, ¿en qué se ha trabajado? Es que eso no puede ser. La verdad está por encima de todo y hay que hacer un trabajo de investigación riguroso y uno se tiene que partir el alma investigando. Realmente uno tiene que dejarse la piel investigando. Y no puede ser, claro, que alguien llegue y diga, ah, es que los pueblos tal... Bueno, un momento, ¿qué pueblos preindustriales? ¿Cuáles? ¿Cuáles son tus bases? Porque yo me siento obligado a leerlo unas listas, que es muy pequeña, en realidad, de muchos trabajos que yo he ido haciendo de investigación, ¿no? Creo que aquí se citan 200 trabajos, no es para afán de pedantería. Yo no trabajo en una oficina, no tengo nada que ver con el mundo universitario, me importa un carajo los ejercicios de pedantería de los profesores, pero sí hay tiene que haber dos cosas, un respeto por la verdad y un respeto por los lectores y las lectoras. Si un libro no cumple esas dos condiciones, su autor debe de avergonzarse y debe tirarlo a la papelera directamente, ¿no? Un punto más de la metalectura de este libro es una reflexión sobre la falsificación de la historia. La historia es política y la política es fundamental, y lo que se hace en las facultades de historia es falsear la historia. O sea, por ejemplo, el famoso mito del feudalismo. Yo creo que he llegado a leer más de 30 libros de distintos autores sobre el feudalismo y todos dicen cosas distintas sobre lo que es el feudalismo, ¿no? Pero luego, si se coge uno un libro incluso de enseñanza media, los profesores te dicen del feudalismo como si fuera algo tan real como el Monte Everest, ¿no? Entonces yo creo que no es así, porque primero entre ellos se tendrían que poner de acuerdo en qué es el maldito feudalismo, ¿no? Yo entiendo que el maldito feudalismo no es nada más que un insulto para desacreditar el mundo rural tradicional y una justificación para la Revolución Francesa, ¿no? Cuando hay gente que pretende explicarnos qué es ese feudalismo, no saben qué decir, ¿no? Porque claro, ¿cómo se puede casar la existencia de tal feudalismo con el régimen asambleario en donde se gobernaban las aldeas en el pasado, ¿no? Entonces, claro, nos tienen que presentar un futuro horripilante del cual ellos nos han salvado. ¿Quién son ellos? Los dominadores actuales. Ellos nos han salvado de ese mundo horripilante. Pero si alguien dice, no, es que ese mundo no era tan horripilante, no era tan horripilante. Entonces, ellos no nos han salvado de nada y aparecen como lo que son realmente, como los dominadores actuales, ¿no? Es como el mito, un mito que a mí me molesta un montón, el mito de un campesinado dominado por el clero. Realmente yo puedo aportar una información que no aporté aquí porque el libro tenía que tener un límite sobre que eso no es verdad, eso no es verdad. Nuestros antepasados sabían perfectamente mantener al clero en cintura. Además, el clero no era nada más, el cura párroco no era nada más que el funcionario del Estado en las aldeas, y operaba como funcionario del Estado. Entonces se ha creado un mito horrible sobre un campesinado degradado que era manejado por el clero y que vivía no se sabe qué mundo feudal. Todo eso es una tontería que no tiene pies ni cabeza, pero la gente se lo cree, desgraciadamente. Y yo ya digo, por supuesto, que se lo creerán siempre, porque ya veo que no he sido capaz de mover prácticamente ese mito más que en un número muy pequeño de personas, ¿no? Que todos estos libros que yo he usado nunca se refieran a eso, no importa, parece ser. Lo que importa son las mentiras, ¿no? Entonces, ¿cómo se falsifica la historia de los últimos 300 años? Bueno, eso se hace en tres niveles. En primer lugar, se mitifica la ilustración, el fenómeno ilustrado. Aquí tenéis un gallego ilustrado muy mitificado que es Sarmiento. Sarmiento es uno de los grandes mitos de la ilustración. La ilustración se mitifica, ¿por qué? Porque básicamente es la preparación para un salto cualitativo y cuantitativo en el desarrollo del Estado. Es lo que ellos proponen. El texto que va a destruir el mundo rural tradicional en el Estado español es la obra de un ilustrado que es Jovellanos. Jovellanos publica en 1795 el informe de ley agraria, que es la obra cumbre de la ilustración. Durante 200 años el Estado ha seguido adelante el proyecto jovellanista. ¿Qué quiere decir el proyecto jovellanista? Pues dos cosas en esencia. el mundo rural tiene que ser gobernado por el Estado y el, la propiedad privada tiene que sustituir a todas las formas de propiedad comunal y ayuda mutua. Lo dice así, por supuesto, le echa las flores correspondientes de literatura. Por ejemplo, es asombroso que la misma gente que tiene la vilantez de decir que los campesinos eran unos siervos de los curas, nunca dice nada contra la Guardia Civil. Sin embargo, yo soy muy contrario a la Guardia Civil, muy contrario a la Guardia Civil, ¿no? ¿Qué ha sucedido con el campesinado y la Guardia Civil? Desde su creación en 1844 ha habido una relación de enfrentamiento, antagonismo permanente. Vosotros quizá conozcáis mejor que yo cómo se daba eso en Galicia, era una de las zonas donde el enfrentamiento ha sido permanente durante siglos. La Guardia Civil ha sido una organización temible, pero no solamente en el sentido represivo, no la entendáis así. Hay una definición de la Guardia Civil que es exacta. Dice, con la Guardia Civil, las leyes hechas en Madrid llegaban hasta la última aldea. Eso significa que antes no llegaban, y la Guardia Civil se creó para eso. Entonces tenemos que entender el asunto de esa manera. Por ejemplo, un grito de los liberales, ya os habrán contado toda la tabarra esta de lo mala que era la Inquisición y todo eso, ¿no? Por supuesto, la Inquisición era horrible. Pero lo que no se cuenta nunca es que los adversarios liberales de la Inquisición salían a la calle gritando abajo la Inquisición, pero añadían algo más después, decían abajo la Inquisición, viva la policía, viva la policía. ¿Qué significado tiene esto? Esto en sus peleas con los apostólicos, los otros gritaban viva la Inquisición y los liberales gritaban abajo la Inquisición, viva la policía. ¿Qué significaba eso? Detrás de eso había un análisis político muy claro. Los aparatos de coerción del antiguo régimen no eran suficientemente potentes. Con todo su horror, la Inquisición era juego de niños al lado de los aparatos de coerción y aleccionamiento que iba a imponer la Revolución Liberal. Entonces, ¿qué se trataba? Se destruyó la Inquisición por ineficiente y obsoleta, al lado de, primero, creación de la policía gubernativa en 1825, me parece, bajo Fernando VII, y sobre todo el gran aparato monstruoso represivo que es la Guardia Civil, que es 1844. Sobre la Guardia Civil se deberían de dar charlas para que se entendiera. La imagen de una Guardia Civil represiva que golpea a tal, esa es solo parte de la verdad. Hay mucho más, mucho más. Es una cosa que hay que entenderse como un recrecimiento del Estado. Si antes de la Revolución Liberal el Estado estaba a este nivel, con la Revolución Liberal está a la altura del techo. Nosotros ahora somos siervos del Estado como nunca ha habido. En la historia de la humanidad no ha habido gente tan sierva del Estado como somos nosotros. Y esto tiene unas repercusiones en el mundo agrario. En segundo lugar, se mitifica y se falsea la Revolución Liberal. Y en tercer lugar, se falsea la Edad Media. La Edad Media es falseada, bueno, de una manera atroz. No quiero entrar en esto porque nos llevaría demasiado lejos, pero yo lamento hasta dónde se ha llegado el proceso de falsificación. Yo tengo ya escrito hace 6 años un trabajo sobre la Alta Edad Media que espero corregir y publicar. Y creo que sería muy interesante para entender lo que fue la Edad Media como una etapa liberadora, liberadora. Entonces, en estas condiciones, claro, el mito del feudalismo pues se queda muy disminuido, ¿no? El mundo rural peninsular, hay gente que me dice lo que tú expones no es verdad. En parte es así. El mundo rural se crea en los siglos 8 y 9 como lo conocemos, pero ya empieza a entrar en crisis en el siglo 13 y de una forma muy clara en el siglo 18. Es un mundo que se está desintegrando. Allí donde las relaciones mercantiles se habían desarrollado ya no existían los sistemas de ayuda mutua, apenas no existían. Por tanto, lo que yo trato en mi libro es la esencia de ese mundo antes de su desnaturalización, a partir de estudiar aquellas áreas en las que las relaciones mercantiles habían llegado menos, estaban más alejadas de las vías de comunicación o la influencia del Estado era menor. Ciertamente, el mundo rural establece un criterio de doble poder. Ellos tienen un poder aldeano o un poder incluso comarcal en algunas áreas, y luego existe el aparato del Estado, pero el aparato del Estado es muy débil, es extremadamente débil en las condiciones del siglo XVI, XVII o incluso XVIII, ¿no? Lo que lleva a la Revolución Liberal es la constatación de este hecho. Esto sobre todo sucede bajo el reinado de Carlos III. En el reinado de Carlos III, que se llama monarquía militar, ellos constatan que sus aparatos para el dominio de las clases populares son lo suficientemente elementales como para no poder lograr un dominio suficiente más allá de villas y ciudades. Entonces se constituye un proyecto para el crecimiento de estos aparatos. Hasta la Revolución Liberal, por ejemplo, el aparato administrativo era muy débil, se reducía casi casi a lo que la Iglesia hacía, el ejército era muy débil, por ejemplo, la recluta de Quinto se hacía con enormes dificultades, incluso el aparato judicial era problemático, no había una policía eficaz, quitando los Mossos de Escuadra en Cataluña, que se crea a principios del siglo, bueno, hacia 1720, quiero decir, no a principios del todo. Entonces ellos urden un proyecto de crecimiento que yo explico bien en este libro de los diversos aparatos. Pero claro, el mundo rural que nosotros encontramos ya a principios del siglo XX ha sufrido muchísimos cambios y muchísimas agresiones del Estado. Por ejemplo, ya hay una ley en 1770 sobre privatización de comunales que se ha aplicado mucho más de lo que nosotros creíamos, me refiero a la gente que hemos investigado. Está el informe de ley agraria de 1795, que es la obra cumbre en la cual el Estado declara la guerra al campo, así se definiría este texto. Está la constitución del ejército permanente a mediados del siglo XVIII, no sé si sabéis que no había ejército permanente hasta mediados del siglo XVIII, esto tiene una enorme importancia. Cuando los hombres de la ruralidad son cazados y llevados a los cuarteles, se les degrada y degenera en muchos sentidos. Cuando vuelven a las aldeas, son un fenómeno de desintegración del mundo aldeano. Esto sucede muy fuerte en el siglo XIX, porque hasta entonces no había recluta de Quinto. La recluta empieza, hay leyes en 1740, ya no se pueden aplicar porque la gente se resistía, el ejército empieza a ser operativo hacia 1770, quizá, ¿no? Está la Constitución de 1812, está un fenómeno típico del liberalismo, que es la imposición de la tributación en dinero. Esto explica mucho el por qué se sataniza un campesinado clerical. Es el trienio liberal el que impone el pago de los tributos en dinero, todos los tributos en dinero, en base a un tributo fijo además. Antes se pagaba el diezmo, básicamente. El diezmo se pagaba a la Iglesia, al Estado también. La Iglesia solo se llevaba un tercio del diezmo. El diezmo tenía dos ventajas para el campesinado. Primero, que se pagaba en especie y no en dinero. Y en segundo lugar, que era proporcional a los ingresos que tuviera la familia campesina. Cuando esto se abole y se obliga al pago en dinero, se crea un estado de miseria en el campesinado, porque al ser muy escaso el dinero circulante, había que poner grandes cantidades de productos para conseguir el dinero con el que pagar. Pero claro, todo esto se rodeó de una gran demagogia. El anticlericalismo burgués se expandió, dijo, os estamos liberando del clero porque os estamos eximiendo de pagar el diezmo. La gente de las aldeas lo vivía de otra manera, nos estáis pasando del 10% del producto de nuestras cosechas quizá al 25 o 30%, ¿no? Esto es la forma como ellos lo vivieron, con lo cual, claro, el progresista ingenuo de la ciudad decía, esta gente si todavía defiende al clero, pues no defiende al clero, defiende una tributación que estaba más vinculada al diezmo, ¿no? Porque los tributos señoriales, digan lo que digan los profesores, no eran nada. Los tributos señoriales no eran nada, eran unas cuantas gallinas que se pagaban al señor del lugar, una cántara de miel, no eran nada. Cuando se conmutaron en dinero, prácticamente no eran nada. El tributo gordo en la sociedad preliberal era el diezmo, ¿no? Otra cosa que hizo mucho daño es la escuela estatal. La escuela estatal es una creación de la Constitución de Cádiz. Es el discurso de Manuel José Quintana en 1813 que crea la escuela estatal. La escuela estatal va a tener un doble efecto. Por una parte, hace que los niños y niñas de las aldeas y de los pueblos se avergüencen del mundo campesino. Y aquí, en los lugares de carácter nacional con una lengua propia, va a introducir un fenómeno del castellano. El castellano es introducido por tres vías. Una es la Guardia Civil, eso está claro, otra a partir de las ciudades y otra la escuela estatal. Hay una cuarta que es el ejército. La gente que cumple 8 años de servicio militar, cuando vuelve a su pueblo, habla la lengua del imperio y no la lengua de su tierra. Eso está claro. Esos son los fenómenos que van a ir socavando aquí el gallego, en Euskal Herria el euskera, en Cataluña el catalán, ¿no? Y todos los cuatro están vinculados al crecimiento del Estado. La escuela estatal, que se crea a partir de 1813, es una escuela española en todas partes, claro, porque la paga el Estado español. antes había sistemas locales de enseñanza y la gente era analfabeta. Pues sí, era analfabeta y tampoco pasaba nada. Tenía un conocimiento directo de la vida. Yo, que me he dedicado mucho tiempo a leer libros, no me importa decir que a veces el analfabetismo tenía un problema muy grave para los dominadores, que cortaba el vínculo entre dominados y dominadores. Es decir, como no había... Yo en este libro he calculado cómo ha crecido el adoctrinamiento de las masas desde el siglo XVIII aquí. Yo he calculado que un sujeto o sujeta medio del siglo XVIII recibía 20 minutos diarios de adoctrinamiento, casi todos a cargo del clero. O sea, era el clero en los sermones, tal, los que no. Pero entonces ya 100 años después se había, creo recordarlo, está ahí estudiado, ¿no?, con la aparición de la prensa, la escuela estatal, y todo esto, ya se había alcanzado 4 horas diarias de adoctrinamiento para alcanzar la situación actual, en la cual es adoctrinamiento todo el tiempo de vigilia. Todo nuestro tiempo que no estamos trabajando es un tiempo de adoctrinamiento, y si reflexionáis sobre esto lo podréis observar por vosotros mismos. No solamente está la publicidad comercial, que es una forma letal de adoctrinamiento, sino algo verdaderamente aberrante. No ha habido ninguna sociedad donde la gente vaya a una cosa que se llama universidad para estar allí hasta los 25 o 27 años sometido a unos sistemas de adoctrinamiento masivos. La universidad no imparte ningún saber imparcial, ningún conocimiento objetivo. Es solo un sistema de hiperadoctrinamiento en la cual la gente joven pierde los mejores años de su vida, ¿no? Es una cosa que en una sociedad libre no tiene sentido, no puede continuar, ¿no? Es algo tremendo, ¿no? Luego, otra cosa que dañó mucho el mundo rural es el ferrocarril. El ferrocarril no solamente dañó el mundo rural, sino también el medio ambiente. Yo he calculado que el 15% de la masa forestal que había antes del ferrocarril fue destruida para las traviesas. Precisamente tengo aquí un texto que está hecho por la Asamblea contra el Tren de Alta Velocidad del País Vasco, y sin yo saberlo me introdujeron aquí un texto mío que se titula Los orígenes del ferrocarril en el Reino de España, ¿no? Es un texto del tiempo de los amigos de Lut, una charla, y bueno, me parece bien que lo hayan hecho, ¿no? No tengo ningún copyright, pero explica cómo se hace el ferrocarril y el significado político del ferrocarril. Aquellas personas que todavía están enfermas mentalmente del economicismo, por ejemplo, de raíz marxista, que no entiendan cómo el ferrocarril es básicamente un instrumento político, un instrumento de dominación, nada que tenga fines desarrollistas y productivistas, no pueden entender el ferrocarril. La prueba es que hasta el día de hoy el ferrocarril nunca ha sido rentable en sí mismo, siempre ha sido deficitario. Entonces ahí examino qué relación tiene el ferrocarril con los objetivos estratégicos políticos de la revolución liberal, ¿no? Y claro, es una imagen que desmitifica la tecnología, por un lado, porque el ferrocarril ha sido el gran sistema tecnológico hasta la llegada de Internet. Solo Internet es un sistema tan tecnológico, tan importante como el ferrocarril, en todos los sentidos. Incluso la tecnología productiva nunca ha tenido la importancia del ferrocarril, ¿no? Y os hago observar cosas que hasta ahora nadie se le había ocurrido, como que la prensa de Madrid, gracias al ferrocarril, podía llegar, por ejemplo, a Vigo en 12 horas, cuando antes no. Y eso tiene un papel de aleccionamiento, sobre todo de las masas urbanas, descomunal. Con el ferrocarril la libertad de conciencia se desploma, porque Madrid se convierte en el gran centro de difusión de ideas. Daros cuenta que a finales del siglo XIX la prensa madrileña, sobre todo la de la tarde, porque el truco era sacar prensa para por la tarde para que en los trenes nocturnos llegara a las ciudades provincianas a la mañana siguiente. El Sol, El País de la época, llegaban a tirar más de 200.000 ejemplares, el ABC igual, 200.000 ejemplares para un Estado español de 23 millones de habitantes. O sea, realmente aquello era impresionante, ¿no? Era impresionante. Entonces, claro, si creemos que la prensa nos ilustra y nos hace libres, entonces todo está bien. Pero si pensamos que la prensa sobre todo lo que nos hace es negar nuestra capacidad para pensar por nosotros mismos, entonces, ¿qué tipo de sociedad se estaba creando, ¿no? Daros cuenta, el ferrocarril también servía, por ejemplo, para mandar a Galicia gente que era de otros lugares, que no entendía el gallego y que no lo hablaba. Un caso típico es este hombre, Nicolás Tenorio, el que escribe en La Aldea Gallega. Es muy interesante lo que él ha escrito, pero era la excepción. Él era un hombre de Cádiz que gana unas oposiciones a no sé qué, a secretario de juzgado, y le mandan a la comarca esta orensana de Viana do Bolo, ¿no? Entonces, como él se aburre mucho por allí, se entretiene en ir por las aldeas investigando la vida del campesinado, y escribe un libro bueno, que es La Aldea Gallega, porque él era discípulo de Joaquín Costa. Pero esta es la excepción. La norma es que con el ferrocarril venían profesores, venían funcionarios de otros lugares del Estado, y claro, si la autoridad estaba presa xente con unha lengua diferente, era, digamos, en cierta medida inevitable que la gente del lugar, para tratar con las autoridades, tuviera que aprender este nuevo idioma, cosa que antes no sucedía, ¿no? El ferrocarril les permitía desplazarse. Los maestros de la escuela primaria se movían gracias al ferrocarril, iban de allá para acá. También es verdad que lo podían haber hecho en carro, pero el caso es que lo hacían en ferrocarril, ¿no? Los movimientos, la Guardia Civil se hace un cuerpo muy eficaz represivamente a partir de dos inventos modernos, el ferrocarril y el telégrafo. O sea, el famoso, vamos, la anécdota famosa del Pernales, el último bandolero de Sierra Morena, cuando la Guardia Civil le caza y le da dos tiros, cuando él está agonizante y le preguntan, bueno, Pernales, di algo a un periodista de Madrid, y él contesta en el último aliento, el tío dice, el hilo me ha matado, el telégrafo me ha matado. ¿Qué quiere decir eso? Que estos son instrumentos de poder y tenemos que ver la tecnología en relación con la política y no tanto con las interpretaciones economicistas. Es verdad que también hay un ejercicio económico de la tecnología, pero ese ejercicio económico no es ni tan claro ni tan importante como el ejercicio político, ¿no? Finalmente, vamos a ver, está en estos procesos el desarrollo de la ciudad. La ciudad no es nada más que la expresión concreta del Estado. Si no hubiera Estado, no habría ciudades. Si nosotros nos situamos, por ejemplo, en Galicia en 1900, vemos que lo que hay en las grandes ciudades es sobre todo el aparato funcionarial, el aparato militar, el aparato administrativo. Hay industria, hay muy poca industria. Las ciudades no están tanto ligadas a la industria como ligadas al aparato de Estado, ¿no? Madrid es la cabeza del Estado porque allí se concentra el Estado. Una de las artimañas de la revolución liberal es que el Estado, para ser más fuerte, tiene que ser concentrado. Entonces se crean los ministerios que ocupan un lugar pequeño, que es Madrid, y están allí todos unidos, el Ministerio de la Guerra, el Ministerio de Educación y tal. Pero luego cada capital de provincia y cada ciudad importante es una repetición de Madrid, es un clon de Madrid en el territorio, y así es, ¿no? Así es exactamente, allí está el jefe militar correspondiente, el jefe de la Guardia Civil, el jefe del aparato judicial y tal, ¿no? Tiene que pasar mucho tiempo para que las ciudades se industrialicen. Por ejemplo, Madrid no es un emporio industrial hasta los años 60, y sin embargo Madrid ya es la cabeza del Estado en el siglo XIX, ¿no? Por lo tanto, el fenómeno de las ciudades está ligado a la creación de los aparatos de dominación y no tanto a la industrialización. Puede haber una ciudad como Madrid que sea capital del Estado y no esté industrializada, salvo en que en las industrias militares. Es curioso, por ejemplo, que la primera gran industria que hay en Madrid es construcciones aeronáuticas. ¿Por qué? Se necesitaban aviación de guerra para Marruecos y ya se crea esta industria, que llega a ser muy potente incluso antes de la guerra civil, para producir aviones de combate para machacar al pueblo marroquí, ¿no? También tenía, ¿qué industria? Pues la industria de artes gráficas. Había que hacer los boletines oficiales del Estado, había que hacer la prensa para mandar a provincias, el aleccionamiento, y todo eso se hacía. Artes gráficas era ya muy fuerte, pero ya incluso en el siglo XIX, pero lo que nosotros entendemos por industria productiva, industria de bienes de consumo de la gente, no existe hasta los años 60 del siglo pasado, o sea, hasta hace 50 años. Eso es un fenómeno general, ¿no? Por lo tanto, la ciudad es una invención vinculada al Estado, ¿no? Y no como se ha creído. Y en ese sentido hay un libro que se llama Teoría do Nacionalismo Galego, que a mí me impresionó mucho, ¿no? Voy a ver si incluso tengo por aquí, porque es un libro que vosotros quizá lo conozcáis mejor que yo. Sí. Entonces, este libro, que bueno, a mí me ayudó un poco a leerlo un amigo gallego hace años que me iba traduciendo, pero la descripción no encuentro ahora la hoja, bueno, es igual, la tenía por aquí. Él lo que describe muy bien es la desintegración de la cultura y de la historia gallega. Él tiene una frase genial, genial, ¿no?, que yo la cito aquí en mi libro. Pero claro, él quizás es descriptivo, quizás este hombre no logró entender bien por qué, ¿no? Pero él tiene una frase magnífica al final, dice: Galicia se nos deshace, se está deshaciendo, se está desintegrando. Esto ya hace casi un siglo, ¿no? Pero claro, él quizás se le escapaban los procesos de estatalización y de desarrollo del aparato de Estado, que siempre inevitablemente es español, el Estado es la parte más unificada y concentrada. Por lo tanto, él describe unas causas, pero no cuáles están, mejor dicho, describe unos efectos, no las causas que han hecho esos efectos, ¿no? pero es muy dramático, ¿no? Porque, claro, es muy dramático la destrucción de una cultura, bien sea una cultura de tipo nacional como la gallega, o bien una cultura que, digamos, es supranacional, como ha sido el mundo rural de la península ibérica, que teniendo unas particularidades en cada pueblo ligadas, luego tenía unas cosas muy comunes, ¿no? Porque era muy común, el mundo rural era bastante común en Euskal Herria, en Castilla, en León, en Aragón, era bastante común, ¿no? Respondiendo quizá a un origen. Entonces, este asunto, claro, tendría él que haber investigado más, se quedó ahí el libro este y no ha avanzado, ¿no? La destrucción del mundo rural, ya os digo, ¿qué ha sucedido? Ahora, exactamente, ahora el golpe de gracia se lo dio el parlamentarismo actual, después del gran proceso destructor que hizo el franquismo. El franquismo hace que 5 millones de personas pasen de las aldeas a las ciudades, eso crea, ya vacía el campo, le introduce la maquinaria. El franquismo lo hace de una manera muy inteligente. Yo en mi libro he dedicado bastante tiempo y dediqué mucho tiempo a estudiar esto, a cómo lo había hecho. No es tan fácil, no fueron procedimientos burdos, fueron muy inteligentes, muy hábiles. No podemos tener una imagen del franquismo como solo violencia y crímenes, también era eso, pero era más cosas, ¿no? Entonces es un mundo que ha durado 1200 años, es una cultura que debe ser definida, una forma de entender la vida, una cosmovisión. Yo quiero creer que eso fue una cosmovisión y que ya está acabada, ¿no? Delante de nosotros se ha acabado. Yo la viví de pequeño, ya en sus últimos estertores, y ahora ya no queda nada, ¿no? Sería curioso definir esta cosmovisión, ¿no? Pero antes quiero sacar una conclusión, ¿no? Al estudiar la historia del mundo rural, yo he llegado a la creencia o a la convicción de que, en contra de la historia determinista que se nos ha enseñado, la historia progresista es determinista, la historia es un proceso acelerado, inevitable, que nos lleva de lo peor a lo mejor, que inevitablemente tiene que acabar en una apoteosis de felicidad, en un futuro, o casi ya, ¿no?, en algún momento de apoteósico, de maravillas, una sociedad de perfecciones, ¿no? Necesariamente el marxismo eso lo lleva ya a sus últimas conclusiones. El marxismo es un fatalismo, es un determinismo, ¿no? Las fuerzas productivas nos van a llevar a un estado en el cual vamos a ser felices a pesar de nosotros mismos, ¿no? Vamos a ser felices casi a la fuerza, ¿no? Entonces esto no es cierto. Yo he llegado a la conclusión que la historia humana es básicamente decisionista. No es decisionista en el sentido que se toman decisiones, que hay colectivos, grupos que toman decisiones y luego luchan, y quizá a veces triunfan, a veces son derrotados, y esas decisiones modelan un tipo de sociedad previamente establecida en la mente, ¿no? Yo esto lo aplico a mi proyecto, que es el proyecto de crear una sociedad libre. Una sociedad libre tiene que surgir de una decisión, es una decisión de la gente que quiera estar por una sociedad libre y luchar por ella. En realidad la sociedad de campesina que nosotros hemos conocido surge del cristianismo, eso es así. Siento que esto sea así, pero es así. Yo recomiendo que por un momento dejéis al lado el anticlericalismo burgués. Hay unos textos muy interesantes de Marx y Engels que hacen una valoración del cristianismo muy distinta de la habitual. Sí, el mismo Marx y el mismo Engels, ¿no? Y también de algunos autores anarquistas. Yo recuerdo ahora, por ejemplo, a Diego Abad de Santillán, de cosas muy interesantes, a Félix Martí Báñez, este hombre de la CNT que fue médico, que se exilió y luego fue un médico importante en Nueva York, murió en 1970, le dice cosas muy interesantes, ¿no? Entonces, bueno, no podría aquí explicar lo que es el cristianismo, solo diré que es un movimiento antirromano, un movimiento antiestado en sus orígenes, luego falseado, ¿no? Pero es un... La sociedad rural es una sociedad cuya cosmovisión es el cristianismo. El cristianismo revolucionario. Su contenido es sobre todo la convivencia. Si yo ahora propongo la creación de una sociedad libre, si ellos quisieron crear una sociedad convivencial. Si se estudia la naturaleza del mundo rural, el concejo abierto, los bienes comunales, los sistemas de ayuda mutua, las relaciones entre las personas que había, su música, su forma de divertirse, todo da a lo mismo. Pretendía maximizar la relación entre las personas, mejorar la relación entre las personas. Nosotros vivimos en una sociedad donde lo que importa es el poder. ¿Qué se pretende maximizar en la sociedad actual? El poder, ¿no? El poder del Estado como poder político y el poder del capital como poder económico. Es una sociedad volcada en el poder. Por eso es tan destructiva, ¿no? En todos los sentidos, destructiva de los seres humanos, destructiva de la libertad y también del medio natural, ¿no? Las sociedades se marcan metas. Los griegos quisieron maximizar la belleza y la verdad en su versión de verdad y belleza como esclavistas. Ellos vivían para la verdad y la belleza. La sociedad tradicional rural quería maximizar la convivencia. Si tenéis tiempo y no repugna demasiado, leer el Evangelio de San Juan, en donde explica la noción suya de Dios como amor, y esto es bastante fácil. No estoy descubriendo nada nuevo. Ya las investigaciones en el siglo XIX, cuando se preguntaba por qué el comunal, por qué esta cosa tan rara que no existía en el mundo romano, ni en el mundo visigodo, ni en el mundo islámico, esto de que el 97% de las tierras en un término municipal sean comunales, ¿esto de dónde ha salido? Bueno, pues eso responde a la noción cristiana de compartirlo todo, y no es más que una reedición de las primeras fraternidades cristianas donde la propiedad privada estaba excluida. Esto ya lo dijo un estudioso del comunal bastante riguroso que se llama Rafael Altamira en un libro hacia 1880 que yo he leído, y hasta ahora nadie lo ha rebatido, y es cierto, ¿no? Pero a mí lo que me interesa ahora es el carácter convivencial de esta sociedad. Esto es magnífico, una sociedad donde se intenta minimizar el conflicto interpersonal al mínimo y vivir hermanadamente es una creación estupenda, mucho mejor que la sociedad actual, que lo que hace es maximizar el conflicto. Ahora ya hemos alcanzado casi el límite del enfrentamiento entre las personas. Esto ya sucedía en el mundo romano. El mundo romano era un mundo hiperestatizado en donde los seres humanos se agredían y atacaban. De hecho, el cristianismo responde a una reacción contra eso. El cristianismo no era ningún movimiento pacifista, ni mucho menos. Ellos en sus orígenes practicaban la lucha armada y eran gente bastante dura. Luego el proceso histórico es complicadísimo, bueno, en fin, ni siquiera se puede pensar en explicarlo brevemente, ¿no? Pero la naturaleza convivencial es cierto que está ahí. Toda sociedad tiene unos fines y el mundo rural lo tuvo. Ahora, ¿es suficiente una sociedad convivencial? No. Quien me acusan a mí de mitificar el mundo rural no entienden la crítica profunda que yo le hago a ese mundo, una crítica que aparece al final del texto del carlismo. Yo planteo que lo convivencial es magnífico, pero es una reducción de la práctica humana. Lo convivencial no puede ser el todo, ¿no? No puede ser el todo. Esta sociedad, al haberse basado en un credo religioso, porque el cristianismo es verdad que siempre fue una religión muy peculiar, pero una religión, excluyó la lucha por la verdad, puesto que la creencia religiosa excluía la reflexión independiente, ¿no? Por lo tanto, el esfuerzo por la verdad quedó excluido. Luego ellos, por algún fenómeno raro que no he conseguido aclarar, en algún momento de la Alta Edad Media, no fueron capaces de dar el salto a una sociedad sin nada de Estado. Hay ahí como un vértigo. Esto es muy fácil criticarlo, es muy fácil. Yo esto lo explicaré en mi libro de la Alta Edad Media. Pero me gustaría saber en el futuro si puede haber una sociedad estrictamente sin Estado. Ya sé que no lo veré, pero yo tengo mis dudas al respecto. O sea, una sociedad totalmente autogobernada es muy difícil de mantener. Y en algún momento ellos no se atrevieron a dar el salto a ese tipo de sociedad. ¿Cuándo sucedió eso? Yo supongo que en el siglo X. Naturalmente, si aquí hubiera un profesor sobre la Alta Edad Media, diría que todo esto es un delirio, pero bueno, a mí me parece un delirio lo suyo, o sea, que en los calificativos estamos empatados, ¿no? Ellos por algún motivo no lo hicieron, ¿no? Entonces intentaron conciliar con el Estado y al Estado al final les ha destruido incluso en el sentido físico, ya no queda nada de ese mundo. Esto es una lección interesante, no se puede conciliar con el Estado o le destruyes o te destruye, ¿no? Ahora ya ni siquiera físicamente, solo el 2,5% de la mano de obra trabaja en el sector primario, ¿no? Y parece ser que va a ir a menos, ¿no? Entonces, vistas así las cosas, ya sé que esto es muy distinto de lo que habitualmente se lea, pero yo entiendo que una explicación de la historia que no incluya el elemento de decisión, de libertad, de elección y de fijación de metas, no tiene sentido. Os hago observar que 150 años después los proyectos liberadores que surgen con el movimiento obrero están acabados, están agotados, no solamente agotados intelectualmente, que lo están, sino también están agotados orgánicamente, organizativamente. Lo poquito que queda de ello, pues son experiencias en agonía. Veamos el caso cubano, ¿no?, ligado a la experiencia marxista. Yo quiero ser como comprensivo con la experiencia cubana, ¿no? No quiero cargar las tintas en todas las atrocidades que han hecho, pero lo que es cierto es que eso está agotado, que le quedan muy poco tiempo y que el resto de las experiencias, como la chavista y tal, es que no merece la pena ni tomárselo en serio realmente, ¿no? Si nosotros queremos construir una sociedad libre, que para mí necesariamente es una sociedad sin Estado y sin capitalismo, tenemos que hacer una reflexión histórica, una reflexión estratégica de mucho calado que nos permita sustituir los elementos de doctrina de hace 150 años por otros nuevos. Y si no, existe el riesgo de que el pensamiento radical se extinga. Ahora, tenemos que verlo en una perspectiva histórica. Daros cuenta, después de la rebelión de Espartaco, la resistencia al Estado romano desapareció, no hubo más rebeliones de esclavos. Esto es muy grave. O sea, hubo otras cosas, pero no eso. Entonces, ahora mismo, nosotros vivimos una sociedad del conformismo total, de un conformismo con un grado tal que casi no sabemos cómo meterle mano, sin casi no sabemos, ¿no? Pero yo no sé cómo hacerlo, pero sí sé que tenemos que hacer un esfuerzo de reflexión que permita dotarnos de un sistema de convicciones diferentes a la que han operado durante 150 años. Y si no, en 10 años no existiremos. Aquí lo de renovarse o morir es taxativo. O nos renovamos o desaparecemos. Yo eso lo tengo muy claro desde hace 15 años. Yo fui marxista en mi juventud, como la mayoría de la gente de mi edad. Y bueno, en la práctica, yo no fui un marxista de segunda fila, fui un marxista de muy, muy, muy, muy primera fila, que di la cara en todo lo que había que dar y me la partieron bastantes veces. Y por eso llegué a la conclusión que había unos fallos fundamentales en el marxismo, en su concepción de la historia, en su concepción de la economía, en su concepción del tiempo de la historia. Y eso es lo que he intentado explicar en el libro. Pero claro, yo creo que se necesitan muchas mentes pensantes sobre estos temas. Y ahora necesitamos 10, 20, 30 años de un esfuerzo reflexivo, que eso no es incompatible con esfuerzo en la acción, para volver a poner la idea de revolución sobre unas bases acederas. Lo que yo no renuncio es a la idea de revolución. El marxismo es una teoría, el anarquismo otra. No digo que sean igual de funestas, no, el anarquismo tiene mucho más contenido de verdad, pero las teorías van y vienen. En la historia ha habido cientos de teorías. Sin embargo, para mí lo que no va ni viene es la idea de revolución. Eso es una necesidad permanente, porque solo con la revolución podremos crear una sociedad nueva de un mundo completamente degradado y sin libertad. Y esto es la metalectura de mi libro. Y acabo aquí. Bueno, la crítica en la agricultura ecológica, o sea, la agricultura ecológica es un producto de los años 60. Los años 60 es una creación de fantasías, de mitos, ¿no? Pero todos los mitos de los años 60 eran lo mismo, una liberación dentro del actual orden. Eso no es posible. El actual orden no es liberador. Sin embargo, ahora vemos que la agricultura ecológica se presenta como liberadora, ¿no? A mí esto, claro, yo no me lo creía, pero no podía decir, es que como la agricultura ecológica se está desarrollando dentro del actual orden, yo la niego su carácter liberador. No. Eso era un sofisma, tenía que estudiar la realidad. Lo que hice en el libro fue investigar. Muchos de sus productos son tóxicos, incluso algunos bastante tóxicos, y sus formas de laboreo no reservan a la tierra de la erosión, al contrario, ¿no? Por ejemplo, el desyerbado térmico, incluso, que ellos hacen para no usar herbicidas, puede ser tan funesto como los herbicidas, porque con el fuego que ellos utilizan mata la microflora y microfauna y entonces mineraliza los suelos, ¿no? Y en tercer lugar, que está claro que no hay ninguna agricultura liberadora. esto es muy curioso, que yo coincido con el colectivo este del País Vasco, que es la gente que ha hecho el estudio de la bellota y tal, ¿no? Nosotros no nos conocíamos antes, y un colectivo que había en Madrid, al que yo sí conocía, que editaron un libro sobre alimento con plantas silvestres. Cuando uno se mete en la tierra, en el campo, entiendes que la agricultura es destructiva, todas las agriculturas son destructivas, no puede haber, porque todas crean erosión, ¿no? Entonces, ¿la agricultura es necesaria? Sí, claro, yo no soy un nihilista, pero lo mínimo. Nuestra teoría es la agricultura mínima, por lo tanto nosotros hemos investigado hasta qué punto la alimentación humana puede basarse en frutos no cultivados, desde la bellota, el ayuco y plantas silvestres, ¿no?, que no sean cultivadas. Ya sabemos que siempre habrá una gran superficie agrícola, pero si hoy en el Estado español hay 19 millones de tierra cultivada, creemos que si un tercio de la alimentación proviniera de frutos y plantas silvestres, se podría reducir en un tercio la tierra de labor, ¿no? Y ese tercio restituirlo al bosque o a pastizal o a sistemas de este tipo, ¿no? Entonces esa es esa reflexión, y yo creo que esto ha calado bastante bien en la gente, y aunque no hemos conseguido mucho todavía, pero creo que mi libro ha contribuido un poco a desinflar el mito de la agricultura ecológica. Pero claro, hay muchos pequeños agricultores que cogen el sello ecológico pues porque les interesa, por A por B. Yo lo respeto completamente, cada cual vivimos como podemos, y hay mucha gente que con el sello está haciendo cosas muy interesantes en agricultura. Pero claro, lo que no es, es una solución para los problemas de la agricultura hoy. Pero para este o esta o tal, pues sí puede ser una solución personal, yo no tengo nada que objetar, ¿no? Darás cuenta que incluso el último reglamento admite que lleve el sello de agricultura ecológica productos con transgénicos, un 1% de transgénicos. Esto es, podemos estar comiendo una galleta ecológica con el sello que lleve un 1% de soja transgénica y sea legal, ¿no? Pero hay cosas todavía peores, ¿no? Pero yo quiero sobre todo que nos liberemos de la idea del Estado salvador. El Estado no nos va a salvar de nada. Quien ha destruido el mundo rural tradicional ha sido el Estado. No lo digo porque yo sea de alguna doctrina antiestado, que no soy de ninguna doctrina, sino porque es la verdad. El Estado es quien lo ha destruido. Entonces, yo no puedo admitir que se me diga que la agricultura ecológica gestionada por algunas cabezas pensantes muy, muy progres y muy izquierdistas van a salvar al medio ambiente. No lo puedo admitir, porque eso no ha sido nunca verdad y no lo es ahora. Yo creo que debemos liberarnos del mito, de todos los mitos del Estado Redentor, y admitir o que nos liberamos nosotros solos o nos quedaremos como estamos, es más, cada vez peor. Y la agricultura ecológica es un mito del Estado Redentor. Por ejemplo, la Junta de Andalucía está subvencionando la agricultura ecológica, hizo un plan de 4 años al que dedicó 500 millones de euros a la promoción de la agricultura ecológica. Creo que ha cumplido el año pasado, ¿no? Era 2004, 2009 o 2005, bueno, no sé. Claro, están metiendo mucho dinero. ¿Por qué? En mi libro lo explica. Se necesita una agricultura neoquímica que enlace con la vieja agricultura química. En fin, hay razones, ¿no? El desarrollo, la química hoy necesaria no es la de hace 80 años, es otra química. Entonces, la agricultura siempre ha sido un consumidor de productos químicos, ahora neoquímicos. Y yo quedo a la espera de que alguien diga que mi libro no tiene razón. Algunos de los productos, la rotenona y tal, yo señalo ahí que son tóxicos que se utilizan en la agricultura ecológica. Lo que pasa es que un agricultor que hace agricultura ecológica en plan autoconsumo o venta a pequeña escala casi no los usa, pero sí los usan los latifundistas ecológicos, que ya son muchos. Hay empresas que tienen 700 hectáreas y 1000 hectáreas incluso ya, ¿no? Y ellos pues hacen el tipo de agricultura que basada en el beneficio, ¿no? Y eso es lo que mi libro explica. Sobre esta charla. Dime. Una, que reivindicas el mundo rural antiguo, o por lo menos reivindicas el conocimiento del mundo rural antiguo, bueno, el mundo rural, ¿no? La forma de vida rural, pero creo que vas por la línea de que reivindicas su conocimiento para comprender las causas del mundo en el que vivimos, del estado actual de las cosas, ¿no? Y de poder, ¿no?, de cómo se ha llegado hasta aquí, pero lo que es obvio es que no se puede volver ya al mundo rural. Incluso ha sido que desapareció de la conocer el desarrollo, ¿no?, de las formas de poder y de cómo ha cambiado la situación actual, pero no para volver a él, porque eso requiere, no sé, yo no me lo puedo imaginar, ¿no?, cómo va a ser el futuro. Desde luego que rural como existió, no, es imposible, ¿no?, objetivamente. Claro, no solamente objetivamente. Aunque se pudiera volver, yo no estaría de acuerdo en volver, porque ese mundo tenía unas deficiencias estructurales desde sus orígenes, ¿no? Y en segundo lugar, porque la mente humana nunca debe copiar, siempre debe crear. O sea, nosotros no podemos copiar nada del pasado. O sea, podemos aprender del pasado, o del mundo rural, o del mundo del proletariado, del que sea, pero no copiar nada. En ese sentido, desgraciadamente, una de las consecuencias de la extensión del mundo académico, daros cuenta que hoy el 34% de la gente joven en edad de ir a la universidad va a la universidad, ¿no? Eso antes no sucedía, mata la creatividad porque nos enseña a repetir modelos del pasado. Nosotros nos tenemos que negar a repetir modelos del pasado. O sea, yo espero que en un futuro se cree una sociedad que recoja las cosas positivas del mundo rural tradicional, pero no las negativas, y que sobre todo sea una creación nueva. Tiene que ser una creación nueva, porque la mente humana tiene que crear lo nuevo. Eso es un axioma para mí, ¿no? Creo que tendría que ser para todos, ¿no? Tenemos que hacer un esfuerzo de creatividad en las cosas importantes y en las cosas pequeñas de la vida. Igual que ahora, nosotros estamos en una sociedad donde no existe libertad, es una sociedad hiperestatizada. Bien, ¿cómo pergeñamos una sociedad libre? Tenemos que actuar creativamente, ¿no? Creativamente. Si es difícil analizar el pasado, yo creo que más difícil, a lo mejor, no sé si, pero no, dibujar un futuro es más difícil, ¿no? A lo mejor que el trabajo de analizar el pasado. Y luego otro objetivo, o sea, otro comentario, era que yo creo que has dado la clave cuando has dicho, cuando en la final de la Alta Edad Media, ¿no?, se dieron unas condiciones para poder aniquilar el Estado, ¿no?, para destruirlo completamente, y no se hizo, ¿no?, y apuntas que no has llegado un poco a dar con la clave, ¿no?, de por qué eso sucedió así. Y yo creo que sí que es cierto que los movimientos revolucionarios, movimientos de la gente oprimida que ha habido, ¿no?, a lo largo de la historia, los que han llegado más alto y más cerca de conseguir, ¿no?, subvertir el orden y destruir el poder, siempre se han quedado ahí, y yo creo que la forma de analizarlo, yo creo que está fenomenal el punto de vista histórico, ¿no?, y es importantísimo, es fundamental, ¿no?, el análisis histórico, pero creo que para responder a eso, a lo mejor, no sé si hay que tirar de algo más subjetivo, algo más psicológico. Creo que el vacío de poder está muy ligado a lo psicológico, y ahí se abre un mundo complementario al análisis histórico, ¿no?, de por qué no se destruyó cuando se ha podido, ¿no?, por qué el vacío de poder da miedo al individuo, a las personas. Bueno, hay muchas razones, sí, no es la primera vez que pasa en la historia. Es el caso también de Espartaco, ¿no?, cuando ellos ganan, ¿no?, cuando ya han ganado, han derrotado a las legiones, y sin embargo no se sabe bien lo que pasó, pero ahí hay una vacilación, ¿no? Ellos, hay un momento en que pasa algo y se desintegra el ejército de Espartaco, ¿no? Aunque la maldita película esa de Hollywood lo presenta todo en plan ridículo, cuando se leen los textos de la época también hay un momento de vacilación, ¿no? Ellos han ganado militarmente y sin embargo no se deciden. Lo que buscan es un fenómeno de escapada, de huida. Cuando ellos no se deciden a decir, bien, pues hemos ganado militarmente y vamos a destruir todo el rastro de Estado y de propiedad privada en Italia, ¿no? Ese fenómeno, ellos ya sabéis que buscan huir en barcos, ¿no? Cada cual por donde puede. Es muy curioso, eso ha pasado muchas veces en la historia. Entonces es una reflexión, claro, a veces se enfoca con mucha frivolidad, ¿no?, la creencia de crear una sociedad sin Estado. La sociedad sin Estado es algo muy, muy difícil, ¿no? Tendremos que hacer muchas reflexiones, pero yo sí soy partidario de tenerlo como meta, ¿no? Ahora, en un momento, toda la izquierda movimentista de los años 60 se ha hecho proestatista de una manera delirante, ¿no? Esto es un fenómeno curioso que está necesitado ya de una investigación. por ejemplo, el movimiento de antiglobalización solo era un movimiento estatista, el feminista ya se ha hecho un movimiento hiperestatista, el ecologista igual, ¿no? O sea, ya todo depende del Seprona y de la Guardia Civil. La Guardia Civil es el nuevo partido ecologista con su Seprona, ¿no? Entonces, ahora mismo nos encontramos que no solamente hay un crecimiento del Estado como nunca, sino un crecimiento de la estatolatría que prácticamente no nos deja respirar, ¿no? Y bien, pues habrá que pedir explicaciones a toda esta gente estatolátrica, ¿no? Esto está originando un daño enorme porque en el marco del Estado no, las cosas no tienen solución, ¿no? Y si se apoya al Estado, el Estado nos va a triturar como nunca, ¿no? Respecto a lo que tú propones, bueno, yo apunto una cuestión en la al final de mi libro, es una cuestión algo delicada, ¿no? Yo creo que los movimientos revolucionarios olvidaron una cosa, olvidaron bastantes, pero una de ellas es la construcción del sujeto. Yo creo que se necesita una concepción sobre la construcción del sujeto que nunca la ha habido, ¿no? Se creían, claro, creer que los movimientos revolucionarios sean objetivamente generados por las fuerzas productivas o por cambios económicos, no se entendía que eso no es así, que en definitiva son los seres humanos reales que los hacen, ¿no? Y entonces, pues bueno, ahí la conclusión final es uno sobre la construcción del sujeto que, es decir, la construcción del mundo interior del sujeto que enlaza bastante con lo que tú has dicho de lo psicológico, ¿no? Solo cambia la forma, como yo prefiero decirlo de una manera más filosófica y tú más psicológica, ¿no? Mira, y viendo a cuenta de esto último que acabas de decir, me gustaría saber la opinión que te merece el hombre nuevo del Che, la idea del Che del hombre nuevo. Pues vamos a ver, yo creo que, bueno, el Che a mí me merece un respeto. O sea, yo creo que en un momento ya en que todos los movimientos se han venido abajo, me merece un respeto. Él es un hombre que creía en sus ideas y murió por ellas, ¿no? Eso está bien, es algo respetable, ¿no? En una sociedad actual en donde nadie no es que muera por nada, sino que ni siquiera se molesta casi lo más mínimo, ¿no? Pero luego en la cuestión del Che, la idea suya del hombre nuevo estaba bien en abstracto, pero el hombre nuevo se autoconstruye, no es construido por los jefes de la revolución. El gran fallo de la revolución cubana es que no se plantea un proceso de autoconstrucción del sujeto. El sujeto tiene que autoconstruirse, ellos rápidamente crearon unos aparatos de poder y no se puso acento en el autogobierno. Para mí no hay revolución sin autogobierno. Me gustaría escuchar tu opinión sobre el movimiento de los sin tierra. Movimiento de los sin tierra, pues mira, no sé mucho del asunto, creo que yo me he concentrado en la sociedad rural de aquí, pero lo poco que sé, creo que han estado demasiado vinculados al partido en el poder, ¿no? Al partido actual en el poder, al partido de Lula, y creo que el partido de Lula los ha manejado a su antojo, ¿no? El desarrollo que ha tenido Brasil con Lula es espectacular, se ha convertido en una potencia imperialista local, ha desarrollado su venta de armas, no sé si leías que habían doblado o triplicado en el tiempo que Lula está en el gobierno el Producto Interior Bruto. Es decir, se ha desarrollado toda una izquierda que es ahora la que está gestionando el capitalismo. Entonces Lula forma parte de ello y creo que el movimiento Los Sin Tierra debía romper completamente con Lula, ¿no? Y con todo esto. De la misma manera que aquí, desde la muerte de Franco, quien ha gestionado el capitalismo ha sido la izquierda. Casi todos los años ha estado en el poder el Partido Socialista y sus, digamos, satélites en las autonomías, y cuando no ha estado los 8 años de gobierno del PP, el PP se ha limitado a seguir al PSOE. Ahora mismo la izquierda el mejor gestor del capitalismo. Y entonces yo creo que esto no se entiende y menos en Brasil, ¿eh? Y yo lo que conozco es que muchos sectores del movimiento sin tierra viven un poco de las dádivas que les da un Estado que ha crecido mucho, que se ha desarrollado mucho, ¿no? Entonces no, esos movimientos deberían de ser revisados críticamente. Yo ahora no creo que el movimiento Los Sin Tierra tenga un carácter revolucionario. Bueno, decías antes que la sociedad rural tradicional, pues que ha desaparecido, y que su cosmovisión, su forma de entender el mundo, pues que también ha desaparecido. Y probablemente está de acuerdo contigo, pero también es cierto que quedan muchos resquicios, muchas o algunas resistencias que existen a día de hoy, ¿no? Como pueden ser, por ejemplo, pues las formas de gestión comunitaria de las aguas en Galicia o de muchos territorios de monte vecinal, y que eso es una realidad, y que mucha de esa gestión pues tiene una forma de utilizar una racionalidad distinta que la capitalista, y que probablemente pueden ser o debieran ser campos de cultivo para tejer y para crear nuevas alternativas, pues tanto agrícolas como silvopastoriles o ganaderas, ¿no? En las que poder crear una realidad distinta, ¿no? Que rompa con este modelo que tenemos, y que es algo que probablemente en Galicia sea un gran desconocido, pues la gestión y el terreno comunal, pero que es una realidad y una potencialidad muy grande para la gente que intentamos construir pues alternativas. No sé qué te parece. Claro, todos los restos del pasado, sean muchos o pocos, deben ser conservados, tanto si existen realmente como si existe su memoria, ¿no? Por ejemplo, el texto que yo dedico aquí al Concejo Abierto en Álava es interesante, porque yo aspiro a la única sociedad libre, es una sociedad que se gobierne por asambleas, o sea, donde las asambleas sean omnisoberanas, donde no haya ningún poder por encima de las asambleas, ni de líderes, ni de autoridades carismáticas, ni nada de esto. Eso no significa que si alguien es muy carismático por su sabiduría, pues bien, ¿no? Pero él no puede ejercer el poder político. El poder político lo tiene que ejercer la colectividad. No pueden haber líderes redentores, ¿no? Y solamente en ese proceso se pueden crear seres humanos nuevos, ¿no? Esa experiencia ya está muy desnaturalizada en el sistema de concejo abierto actual, que es legal, pero es muy distinto del antiguo, ¿no? Todo eso, hasta donde se pueda, se debe recuperar. Pero no nos hagamos muchas ilusiones, porque esas cuestiones que existen o están desapareciendo o están siendo desnaturalizadas en la base, ¿no? Incluso el comunal, ya hasta qué punto, claro, no sabemos. En el Estado español, por ejemplo, creo que en Galicia se pueden considerar todavía comunales 2 millones de hectáreas, más o menos, ¿no? Quizá en todo el Estado sean 6, sean 7, pero realmente eso es comunal. En Galicia, en Navarra es la mitad de la tierra, pero esa tierra es comunal ahora, aquí y ahora, y todavía se siguen haciendo repartos de tierra cada 8 años. Yo he estado el año pasado en Navarra y lo he visto, ¿no? Pero claro, eso es comunal. El estudioso del comunal navarro, que se llama Felipe Esquiró, dice que no puede haber comunal sin espíritu de comunalidad, y eso se ha perdido. Una sociedad hiperestatizada, hipercapitalista, lo primero que promueve es el enfrentamiento entre las personas. Eso está claro. La propiedad privada es yo contra ti, ¿no? Yo que soy propietario, esto es lo mío, esto es lo tuyo. La propiedad privada es enfrentamiento, eso está muy claro, ¿no? Y el Estado es lo mismo. El Estado, que en realidad, el Estado, que es el poder de unas élites hiperminoritarias. Si nosotros contamos jefes del ejército, jefes de la policía, altos funcionarios y tal, nos salen muy poca gente, quizá no sean más allá de 10 o 15 mil personas. Para que 10 o 15 mil personas dominen a 44 millones de habitantes del Estado español, se requiere, ¿el qué se requiere? Pues enfrentar a los 44 millones unos con otros. Todo sistema estatal lleva a un colapso de la convivencia. Eso ya se vio en el mundo romano, ¿no? Por lo tanto, tenemos que recuperar no solamente lo que se ve, sino lo que no se ve. Por ejemplo, una recuperación de la convivencia es fundamental para establecer espacios anticapitalistas reales, ¿no? Mucho más importante que otras cuestiones. Antes, hablando precisamente contigo, te decía lo importante que es un sitio como este, ¿no? Un sitio como este es donde sea un espacio autogestionado, ¿no? Donde las cosas se hagan por consenso y no por autoridad, ¿no? Eso es muy importante, porque estamos recuperando el tipo de actitud mental y el tipo de seres humanos que pueden crear la sociedad futura. Una de mis grandes diferencias con el marxismo es que el capitalismo no se puede eliminar por procesos automáticos y mecánicos. Puede haber procesos automáticos y mecánicos que favorezcan, pero tiene que ser algo que esté en el interior de nosotros mismos. O sea, tiene que estar algo que nosotros decidamos desde nosotros mismos. Y una de esas cuestiones, una decisión fundamental, si vamos a cooperar o nos vamos a enfrentar con los demás. O sea, la elección del capitalismo significa, en definitiva, enfrentamiento, ¿no? O sea, enfrentamiento, y el Estado igual, ¿no? Una sociedad estatal y capitalista es una sociedad de la lucha de todos contra todos, la famosa frase de Hobbes, ¿no? La lucha, la guerra de todos contra todos, ¿no? Pero claro, nosotros tenemos que denunciar esa lucha, irla reduciendo, si queremos una sociedad que sea apta para el capitalismo, para el anticapitalismo. Porque la gestión colectiva, que es la esencia del no capitalismo, no surge fácilmente. O sea, si la gente no está preparada mentalmente para hacer eso, no saldrá adelante. Todos los proyectos mecánicos y economicistas de poner fin al capitalismo han fracasado, todos. Los marxistas, por supuesto, pero también los muchos anarquistas, ¿eh? Porque es una decisión. Una futura sociedad tiene que surgir de una decisión. una decisión compleja en el seno de esa sociedad y en el seno de cada uno de sus miembros, y si no, no se construirá. Y la herencia del pasado es muy interesante, claro. La gestión del comunal, por ejemplo, el comunal no puede subsistir en una aldea en la cual los odios entre las personas afloren. No puede ser, porque entonces el concejo se colapsa y no funciona. Eso es muy fácil. Igual que un local como este no se puede autogestionar bien si las cosas, el enfrentamiento entre las personas supera un límite. Y eso es una verdad muy sencilla. Yo quería comentar, por ejemplo, la asociación esta Vicente Ferrer, de los intocables. Ellos toman decisiones por asamblea y esa gente, por ejemplo, no pasa necesidad ninguna. Gestionan él y toda la gente que lo rodeaba a él, gestionaban a 3 millones de personas, tanto como la población de Galicia. No pasaba necesidades. O sea, todos compartían. O sea, uno se formaba haciendo, se formaba como profesor o como tal, y eso después lo daba a la sociedad que se lo había formado. Y no había un Estado. O sea, él lo primero que llegó allí fue buscar agua para poder cultivar y después ir poco a poco ir formando a la gente. Formando a la gente en el sentido de que tuviera conocimientos, porque ellos eran como los apartados de la sociedad que no podían tener nada, ni tierras ni nada. Bueno, yo no conozco el caso de Vicente Ferrer, pero entiendo que tiene que ser la propia gente la que se emancipe. El proceso de emancipador tiene que ser un compromiso, no puede llegar alguien de fuera que te emancipe, ¿no? En ese sentido, ni que yo soy muy contrario a los sistemas de ayuda, creo que si la gente lo hace por sí misma o no lo hace, ¿no? Porque incluso aunque ellos estaban rodeados de una sociedad que no le daba alternativa ninguna. La sociedad india, los intocables, ellos no podían ni no podían hacer nada prácticamente, porque eran los intocables, no los podía tratar ni médicos ni nada, hasta que él llegó allí y tuvo una idea de buscar el agua. O sea, él también al morir dijo que no quería que lo idolatraran como persona ni tal. Él lo que quería que siguiera el sistema que dejó hecho. Es que eso tiene un inconveniente. Mira, los seres humanos necesitan bienes físicos, pero sobre todo necesitan libertad. La libertad es la primera necesidad. Y la libertad solo existe cuando el individuo es, digamos, el que decide sobre su propia vida. En ese sentido, los sistemas de ayuda, yo soy escéptico. En algún momento puede ser que puedan cumplir una función, pero yo no estoy a favor de ningún sistema de ayuda. La gente tiene que hacer las cosas por sí mismo y salir adelante por sí misma. Y es en ese proceso donde se puede crear gente cualitativamente superior a la actual, ¿no? Por eso mismo estoy totalmente en contra del estado de bienestar. A mí no me importa la cantidad de bienes y servicios que el estado de bienestar dé a la gente, el actual estado de bienestar, el que ahora padecemos. Cuanto más bienes y servicios les dé, más inútil, incapaz e inoperante hará la gente. Lo que tengamos lo tenemos que tener por nosotros mismos, por el esfuerzo de nuestras manos y por la capacidad intelectual y por nuestras capacidades relacionales. Porque si no, ¿qué nos convertimos? En seres tutelados, quizá tutelados con buena voluntad, pero en definitiva tutelados. Eso ya no es ser seres humanos. Los seres humanos se realizan en la libertad y solo en la libertad. Solo cuando hay libertad somos capaces de convertirnos en cualitativamente superiores, que es de lo que se trata, ¿no? Por eso un estado de bienestar perfecto, como el de Suecia, por ejemplo, eso es una pesadilla. Cuanto más perfecto sea el Estado, más imperfecta es la gente que vive bajo de él, porque cada vez son más idiotas, y eso es verdad. Es el país donde más sucio. Claro, por ejemplo, eso está muy claro. ¿Por qué ahora la gente es como su calidad humana es inferior a la de hace 100 años? Porque estamos más tutelados. Cuanto más se nos tutele, menos responsabilidades tomamos, menos esfuerzos hacemos, menos compromisos adoptamos. Y más, ¿qué nos hacemos? Un trozo de carne a los cuales se nos da cosas, bienes y servicios, nos tenemos que negar a eso. Eso es degradatorio. Eso es la peor forma de pérdida de la libertad. Es más, tendría que haber un movimiento que dijera: no queremos el estado de bienestar, no queremos prebendas, no queremos que grandes autoridades nos den nada. Eso es la idea maldita de la izquierda institucional, ¿no? Bueno, quizá vivamos bien, pero ¿somos humanos o ya no somos humanos? La pregunta es que no. Ser humano exige una dosis de sufrimiento. La responsabilidad es sufrimiento, la toma de decisiones lo es. Si tenemos varias opciones y tenemos que adoptar un compromiso y tenemos que elegir, eso es duro. no es fácil, pero ahí nos recuperamos como seres humanos. Yo ese es quizá uno de los mensajes más importantes del libro, y de este más todavía, ¿no? Tenemos que constituirnos como seres humanos a través del esfuerzo y no a través de lo dado. Y una sociedad libre es una sociedad donde no se da nada a nadie. Todo se tiene que conseguir con el esfuerzo, y tenemos que tener conquistar los medios de producción y la capacidad de toma de decisiones para hacerlo todo por nosotros mismos. Porque un capitalismo dadivoso, ¿realmente qué es? ¿No? El capitalismo dadivoso es el peor capitalismo, el Estado dadivoso es el peor de todos, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, cuando se nos dice, ahora es que, por ejemplo, siempre pongo el mismo ejemplo, pero es horrible, el colapso del lenguaje, la infantilización de la gente. Dicen, es que en el mundo occidental todo el mundo está infantilizado, la gente está infantilizada, ¿no? El uso del lenguaje está bajo mínimos, después de 20 años de estudios, los niños y niñas desde que entran en el cole, ¿no? ¿Y por qué sucede eso? Es evidente. Una sociedad donde no hay participación política tiene que conocer un colapso del lenguaje. A nosotros se nos ha relegado a consumidores de productos políticos. El producto PP o el producto PSOE o el producto a la izquierda del PSOE. Eso no puede ser. Nosotros tenemos que ser los actores de nuestras propias vidas. Y eso para mí es la revolución. Mientras no seamos actores omnímodos de nuestras propias vidas, habrá una revolución que hacer. Sea como se llame el sistema que nos lo niegue. O sea, incluso tendríamos que tirar a la cara de nuestros benefactores las limosnas envenenadas que nos dan. No queremos esas limosnas, ¿no? De ahí surgirá el qué, una humanidad superior, por ejemplo, no, una humanidad no infantilizada. Claro, realmente somos niños que dependemos de un aparato que nos trata pues como se trata a un niño de 3 años. Esto es lo bueno para ti. No, lo bueno no es lo que nos dan, lo bueno es hacer las cosas por nosotros mismos. Nada que nos den si no lo hemos hecho nosotros mismos es bueno, siempre será malo porque nos degrada. Sencillamente, a los niños se les da pan, pero un adulto no puede coger el pan de otro, tiene que comer su propio pan. Todos tenemos que comer nuestro propio pan y hacer nuestro sistema de autogobierno, y entonces podremos decir que vivimos en una sociedad libre y que somos seres humanos superiores. ¿A qué? A los actuales, no superiores solo a los actuales, que es bastante fácil, ¿no? Claro, es como el sistema académico. No puede haber, pero ¿cómo puede haber un aparato de profesores que difundan la verdad entre sus alumnos? Es que eso es aberrante. La verdad no puede ser dada, no puede ser llevada. La verdad tiene que ser el esfuerzo de búsqueda de cada individuo junto con sus iguales. Aquí no puede haber un aparato que nos transmita la verdad. La verdad tiene que ser un esfuerzo que hagamos. Si penséis en un momento, eso es peor que lo que montó la Iglesia Católica, porque es más eficaz y no tiene todas las connotaciones irracionalistas y milagreras de la Iglesia Católica. Lo primero que tendrían que hacer el cuerpo de catedráticos y profesores es renunciar a sus cargos, porque ellos no transmiten ninguna verdad. Y en que la transmitieran, la verdad no puede ser transmitida, tiene que ser comprendida por los sujetos. Si alguien quiere conocer de filosofía, tiene que crear un equipo colectivo de estudio y reflexión sobre la filosofía, no ir a la facultad de filosofía. Ese es el camino. Sí, estoy convencido que todos los que estamos aquí somos, bueno, menos tú, habrá otra gente que no lo sea, pero todos somos gallegos, que hablamos mejor español que nuestro idioma, independientemente de otras cuestiones. Y yo pienso que eso es muy interesante. El mismo Risco, que definía a Galicia como un organismo espiritual que presenta una dolencia, una enfermedad, y que de alguna forma, bueno, pues existen esas manifestaciones con el tema de los árboles, que sucedía geográficamente, una serie de cuestiones, pues él mismo escribió un libro que es Mitel Europa, en donde mitificaba toda la realidad nazi, y después cuando llegó el golpe de estado del 36, pues se cagó por los pantalones y se afilió Falange, ¿no? Entonces veo que de alguna forma, no, pero lo digo con todos los respetos, en el sentido de que de alguna forma esperamos que la modernización nos libere como gallegos y como oprimidos, cuando en realidad la modernización es el proceso en donde se estandarizan una serie de parámetros, ¿no? Y pienso que en ese sentido, pues tanto la Revolución Francesa como la Revolución Rusa tuvieron ese componente popular, pero que al mismo tiempo fueron absorbidas por ese tipo, ¿no? Digamos que lo comenta Moros con el tema del TAC, que la diferencia, o sea, que lo que define la lucha de clases es esa separación entre dirigentes y dirigidos. Mi pregunta, lo que me gustaría plantearte es cómo se puede pensar ese proceso de modernización, o cómo se puede pensar esa transición sin caer en esos procesos estandarizadores. Si se puede pensar así, o si hay que buscar otras formas deslocalizadas o descentralizadas. Bueno, no es una cuestión de formas localizadas, eso sería una parte, ¿no? Eso es una parte, ¿no? En el todo, pues, bueno, es una cuestión muy difícil, ¿no? Yo ya digo que necesitaremos decenios antes de que podamos aclarar nuestras mentes un poquito, ¿eh? Ahora vivimos en plena confusión, entonces lo primero que tenemos que admitir es que vivimos en la confusión, ¿no? Y reconocerlo e intentar salir de ella, ¿no? Y que no es fácil salir de la confusión, ¿no? Los proyectos de transformación social han fracasado, algunos por circunstancias diversas, y ¿qué, cómo se podría hacer? Pues mira, en primer lugar, yo creo que nos deberíamos liberar de la idea de que vamos a ser emancipados por fuerzas ajenas a nosotros mismos, que es la teoría del progreso es eso, ¿no? En segundo lugar, hay que marcar las metas de una revolución. Todas las revoluciones que se han hecho hasta ahora han sido buscando fines básicamente productivistas. Incluso la noción de revolución social incluye unos, digamos, ventajas materiales para los participantes en la revolución. Yo creo que esto tiene que ser muy secundario. Para mí, en el momento actual, los fines de una revolución tienen que ser sobre todo de naturaleza espiritual. Tienen que ser los bienes inmateriales los que tienen que ocupar el puesto principal. ¿Cuál es? En primer lugar, la conquista de la libertad. La libertad yo la defino en tres manifestaciones: libertad de conciencia, libertad política y libertad civil. Además, están siendo destruidas, ya no queda nada, la libertad de conciencia ha desaparecido. Entonces, restaurar la libertad de conciencia, hacer una sociedad libre en la cual el individuo pueda tener ideas que sean de su propia cosecha y no algo que le imponen desde fuera, sería un gran logro, ¿no? La libertad política tiene que consistir en un gobierno por asambleas, ¿no? Y la libertad civil tiene que concretarse en un orden social en la cual el individuo pueda moverse sin temor a ser sancionado constantemente, como sucede ahora, ¿no? Esto ya introduce un cambio. Dejamos aparte las metas económicas, nos marcamos metas políticas y metas espirituales. Para mí hay una segunda cuestión, que es la destrucción de la esencia concreta humana. La esencia concreta humana está en la mayor crisis de los milenios que existe la humanidad. El Estado, en su desarrollo vertiginoso en los últimos 200 años, ha llegado a tener un poder tal que nos está destruyendo como seres humanos, está negando nuestra inteligencia, ya nosotros no pensamos, solo somos receptores del pensamiento de otros, está destruyendo nuestra sociabilidad, está laminando nuestra voluntad, puesto que no decidimos sobre nada. Entonces, lo que ha sido la construcción del humano durante milenios, ahora se está evaporando. Y se está evaporando para crear un tipo de seres que solo son o somos humanos en apariencia. Esto es una cuestión de una gravedad enorme. Siempre pongo el mismo ejemplo, pero es verdad. Hay un libro que se ha escrito hace poco por un sociólogo en Estados Unidos que se llama Solos en la bolera. Bueno, él lo explica que antes en Estados Unidos la gente iba a jugar a los bolos en cuadrillas de amigos, ¿no? Ahora se va solos. Dicho de otra manera, ha desaparecido la sociabilidad. Si la sociabilidad es un rasgo humano fundamental, ¿somos humanos una vez que ya no somos sociables? Pero claro, el sistema de dominación nos ha hecho insociables de una forma planificada. Cualquiera que haya intentado hacer hoy, por ejemplo, una simple huelga económica en una empresa, sabe que los mil y un piques entre compañeros, el mal ambiente, tal cual, tal, te tiran abajo el 95% de los proyectos de movilización, ¿no? Porque se ha perdido la sociabilidad. Si nosotros queremos construirnos como seres humanos, veremos que eso ya no es posible en el marco del actual sistema y que hace falta un cambio cualitativo, una renovación del orden político. Esto es muy grave. Quizá todavía no sea muy, muy grave, pero dentro de simplemente una o dos generaciones, la destrucción del humano habrá culminado. Entonces, esa destrucción del humano nos dejaría en unas condiciones que no estoy diciendo nada nuevo. Por ejemplo, el mundo feliz de el autor este ya lo señala, ¿no? Incluso lo plantea con bastante, ¿cómo se llama el hombre del mundo feliz? Huxley. Bradbury también en Fahrenheit 471 lo plantea. Orwell, lo que pasa es que lo hacían de una forma como algo que iba a suceder en el futuro y lo novelaban. Ahora ya está ahí, ¿no? Vosotros observar a vuestro alrededor, definir la condición humana y ver qué queda de ella, ¿no? Esto no es nuevo, ya pasó con el mundo romano al final, ¿no? Nos estamos desplomando en un mundo de violencia interpersonal, de ignorancia, de barbarie, de incapacidad de reflexionar, de anulación de la propia voluntad. Ya no decidimos sobre nada, o solo podemos hacer pseudo elecciones, ¿no? entre este partido y el otro, o cosas, vamos, ya ni siquiera elegimos en el supermercado, porque todos los productos son el mismo producto, en definitiva, y cada vez más, ¿no? Ahora ya con la concentración de las grandes superficies ya casi no hay ni diferencias entre la calidad. Entonces, estos son cuestiones muy, muy graves que van más allá del proyecto de revolución social, ¿no? Yo siento que esto sea complicado, pero no sé otra manera de hacerlo. Es así. Después también comentabas que el ferrocarril era una forma de transmitir la prensa, pero al mismo tiempo también, sobre todo, bueno, cabeceras como Solidaridad Obrera tenían una importante tirada y de alguna forma servían como un contrapoder real en el sentido de que podían contrarrestar esa información y darla desde una óptica, pues que sí, evidentemente con el tema rural, que a veces no era lo suficientemente cálida, pero que de alguna forma sí que servía como contrapoder real. Yo pienso que más que la red, el freno a esa posibilidad de contrainformación o de contrapoder en ese medio es la televisión. ¿Qué reflexión tienes sobre esto? Claro. Porque el Internet permite de alguna forma, aunque está hegemonizada, ¿no?, por las empresas, permite que de alguna forma aparezcan diferentes. Yo no les tengo demasiado aprecio tampoco, pero me refiero que la televisión pienso que siente un antes y un después, ¿no? Vamos a ver, mira. La pérdida de la libertad de conciencia queda muy claro en el caso que tú has puesto. Si nosotros nos situamos, por ejemplo, en 1910, cuando se funda CNT, yo no soy de CNT, entonces hay un cierto equilibrio entre las fuerzas de la oposición y las fuerzas del Estado, porque ambas tenían la prensa como principal instrumento. El Estado tenía a su vez la escuela, ¿no? Pero todavía la prensa antisistema podía llegar a tener el peso de la prensa prosistema. Y había un equilibrio, pero ese equilibrio va desapareciendo a medida que nuevos medios técnicos van entrando en liza y van haciendo que el adoctrinamiento crezca. Inmediatamente ya allí surge el cine. El cine es un aparato de anular la libertad de conciencia pavoroso. Yo odio el cine, desde que lo he entendido no he vuelto a pisar un cine ni a ver nada, ya hace casi 20 años, ¿no? Bueno, pues quizás sea una manía mía, en fin, no intento decir que lo mío sea lo mejor solo y digo lo que he hecho, ¿no? Pero luego llega la radio es importantísima, el mundo rural es machacado por la radio, o sea, incluso el franquismo toma medidas, comprando, creo, patentes en Alemania, empresas, para que la radio sea barata y para que pueda en los pueblos llegar. Es verdad que en el año 1955 no toda la gente tenía radio en los pueblos, pero lo tenía suficiente cantidad para que las radios cumplieran una función, no solamente una función de difusión de determinadas ideas, sino una función españolizadora, muy importante, ¿no? Claro, la oposición ya no pudo tener una radio. Las radios libres nunca han pasado de ser, a pesar de la buena voluntad y del esfuerzo que hemos hecho quien hemos estado en las radios libres, una cosa que llegaba a cuatro gatos, ¿no? Luego llega la televisión, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que cada vez más los aparatos de aleccionamiento y de adoctrinamiento del Estado y del capitalismo han ido subiendo y los nuestros han ido bajando, con lo cual el desequilibrio es creciente. Ahora ya tenemos otra cosa para mí más dañina, que es la universidad de masas. Yo soy muy contrario a la universidad de masas. Daros cuenta que a principios del siglo XIX en todo el Estado español había 10.000 estudiantes, ahora hay 2,4 millones. O sea, se ha multiplicado por mucho. ¿Es un saber imparcial y objetivo el que se imparte en la universidad? ¿Son unos saberes técnicos imparciales o objetivos? ¿O qué es lo que se imparte, ¿no? Entonces, claro, esta cuestión que el 35%, 34% de los jóvenes hacen una carrera universitaria hoy, más mujeres que hombres, ¿eh? Ya el 60% de los alumnos son mujeres, ¿no? Entonces, ¿qué técnica nos enseñan? Pues nos enseñan lo que ellos nos enseñan. Seguro que nos enseñan a hacer esta capa. Observar esto es de una portada de un libro, quizás le conozcáis. Yo lo he leído mucho. Este libro es de un autor que se llama Pejerto Saavedra, quizá os suene, y se llama La vida cotidiana en la Galicia, el antiguo régimen. Es un libro delicioso, ¿no? Es una mezcla de chismes, historias interesantes. Bueno, yo esto lo leía como una novela, ¿no? Pero observar la capa que lleva, que es una capa de productos vegetales, una combinación de junco y lo que puede ser, ¿ves?, que es para la lluvia, ¿no? Luego esto se untaba con una especie de grasilla que se sacaba de algunos vegetales. Se llama coroza, sabías el nombre, ¿no? Todavía hay coroceiras, afortunadamente, en Galicia. Ah, sí, todavía queda esto. ¿A cuánto me gustaría verlo? Y bueno, pero esto, claro, no se enseña en la universidad cuando esto realmente es maravilloso. Esto es maravilloso. No es una forma de vestir a partir directamente de productos vegetales, ¿no?, para la lluvia, que no se enseña en la universidad. ¿Por qué no se enseña? ¿No? Claro, ¿por qué se enseñan unas cosas y no otras? ¿Y por qué se enseñan unas ideas y no otras? Si ellos fueran imparciales, lo enseñarían todo. ¿no? Estuve en Bellaterra también presentando mi libro y había un estudiante vasco que me decía, dice, yo me deprimo mucho cuando pienso que soy el primero en varios milenios de mi familia que no soy capaz de hacer una choza de pastores. Dice, porque la sabe hacer mis abuelos, la sabe hacer mis padres, yo ya no sé hacer la choza. Dice, me pregunto cuántos milenios en su pueblo de Guipúzcoa habrá habido gente que haya sabido hacer una simple choza para guarecerse, y dice, yo ya no sé. Dice, se ha producido una ruptura cultural, ¿no? No solamente, claro, todo esto no es un saber técnico, detrás de esto hay unas concreciones políticas. En primer lugar, hay una autonomía del sujeto. El sujeto se construía estas cosas. Era un pastor, en sus ratos de ocio las sabía hacer. Nosotros ya no sabemos hacer nada, ¿no? Y entonces el debate derivó hacia lo que no sabemos hacer, hacia la pérdida de saberes, ¿no? Cuando estos saberes, desde el punto de vista de la sostenibilidad, son maravillosos, ¿no? Mientras, y no exigen nada especial, solo exigen una habilidad manual para ir trenzando esto, luego saberla impermeabilizar y todo esto, ¿no? Entonces, claro, ¿qué ha sucedido? Que los aparatos de aleccionamiento se han ido incrementando en los últimos 100 años y nosotros hemos ido disminuyendo. Cuando luego llega el movimiento antiglobalización y dice que el Estado se está debilitando, a mí es que se me abren las carnes. ¿Qué Estado se está debilitando realmente? ¿No? No nos engañemos. Por ejemplo, incluso la prensa escrita hoy tiene el poder que tiene porque el Estado la financia. Siempre ha financiado. El papel para la prensa siempre ha sido de precio político. Esto desde que se inventaron los periódicos en los años 40 del siglo XIX. ¿Por qué? Porque la gente tenía que comprar periódicos a un precio asequible para ser un buen adoctrinado, ¿no? Llegada a esta situación, claro, puede parecer desmoralizador, ¿no? El sistema de dominación tiene cada día más poder y nosotros cada vez menos. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues esa es una buena pregunta, ¿no? A ver si aquí todo el mundo aporta algo, ¿no? Porque, pero primero tenemos que aceptar la realidad como es. La realidad es así. Es absurdo concebir el aparato de Estado como meramente represivo. Es verdad que es el ejército, la policía y el poder judicial y las cárceles, pero el aparato de los últimos 50 años es sobre todo aleccionamiento. Cuanto más crece el aparato de aleccionamiento, menos necesitan de la represión. Ya observamos que cada vez hay menos represión, menos manifestaciones con gente pateada, pero no significa que seamos más libres ni que ellos sean más buenos, solo que como nos consiguen persuadir o anular, ya ahora mismo están pasando de la idea de persuadir al sujeto de la idea de anularle intelectualmente. Esto es muy importante. Eso es la modernidad triunfante. La modernidad triunfante es cuando ellos ya no pretenden convencer de nada. Si vosotros os dedicáis una temporada a ver la televisión, lo entenderéis muy bien. Ya no pretenden convencernos de la bondad de su sistema, solamente pretenden anularnos como seres con capacidades reflexivas. Eso es un salto cualitativo hacia la destrucción de la esencia concreta humana. O sea, ya no pretenden que estemos de acuerdo con ellos, sino simplemente que vivamos en el caos, en un caos intelectual donde no entendamos nada y nos anulemos. Porque si coincidimos con ellos, era el sistema antiguo de dominación. Si racionalmente le damos asentimiento a su sistema de dominación, en un momento dado podemos cambiar de opinión y enfrentarnos con ellos, que fue en parte lo que pasó aquí antes de la guerra. Pero si no entendemos nada y hemos perdido nuestra capacidad de pensar, entonces ya seremos los dominados perfectos. Y ese es el sistema en marcha. Como vienen en tren, pero ya desde ahí ya se hablaba muy mal de nuestra vestimenta. Nuestra lengua, sí, claro. Nuestros sentidos, todo. Tienes razón. O sea, aceleró, pero también existía antes. O sea, en el proceso de claro, el acelerado sí, pero no sería una. No, lo que vivimos ahora no es una continuación de lo pasado, pero a lo mejor a gran escala y exponencialmente. Claro. O sea, que el pasado también habría que hacerlo. No. Y el mundo tradicional, sí, muy bien, pero en el mundo tradicional y en los pueblos que ahora vivimos con sus tradiciones que continúan, también hay rivalidades, también hay competitivismo, porque dices tú, hacerlo todo entre nosotros sin recibir ayuda. El mundo tradicional de Galicia era a base de ayuda, de yo planto las patatas y tú me vienes a ayudar a sachar las patatas, pero mañana yo voy a ayudarte a plantar lo mío. O sea que, Una cuestión simple. Hacerlo todos nosotros, eso es pensar que somos la hostia, ¿no? Pero nosotros colectivamente, no personalmente, como comunidad de aldea, ¿entiendes? Sí, hace un momentito decías que no, lo tenemos que hacer todo con nosotros mismos. Pero nosotros es un colectivo. Yo no lo interpretaba como personas o como familias, sino como colectivo, la ayuda mutua en el plano aldeano. No, una cuestión simplemente, que evidentemente el proceso de sustitución lingüística no empieza en el siglo XX, pero en el siglo XX es cuando se atenúa. Es decir, el proceso de sustitución lingüística del gallego al castellano es un proceso que evidentemente empieza en el siglo XV. Empieza con cuando se crean las gramáticas, la lengua vinculada al Estado-Nación, y de alguna forma el proceso siempre empieza decapitando, eliminando las élites. Bueno, aquí con el proceso de doma y castración del Reino de Galicia, cuando los reyes católicos llegan, es cuando empieza. Evidentemente no es el modelo Estado-Nación, pero tiene bastante que ver. Es el proceso de modernización de ese medio. Y aquí el proceso de sustitución lingüística se comienza en el siglo XX, y uno de los elementos clave, con el tema del ferrocarril que comentaba antes Félix, es cuando llegan los primeros periódicos y cuando en el medio rural se necesita que la gente vote a determinada opción política. Y en ese medio es cuando la gente de la ciudad entra en el campo y evidentemente entra en castellano. Y el rural en 1900 supone el 90% de la población. En 1980 supone el 67% de la población en Galicia. Los datos de España son, me refiero a que la sociedad rural española era más débil. Simplemente era apuntar eso, que es una cuestión. Ya, sí, ¿sabes? Claro, después, y con el franquismo, pues ya fue todo muchísimo más rápido y mucho más potente. Bueno, y con el. Decías, señor, claro, el analfabetismo facilitó que el gallego continuara y que no se cambiara al castellano. Pero la iglesia fue uno de los instrumentos del poder que hizo que mucha gente cambiara al castellano, o por lo menos la sabiduría que se sabía fuera de sus cultivos y tal. Que era lo único que sabía era la iglesia, que estaba siempre castellano desde que fue la de la época de la iglesia. O sea que también la iglesia forma parte de esa. La iglesia hablaba en latín. Mira, el proceso de sustitución lingüística le debió más al ejército que a ninguna institución. Ya en el ejército, cuando la gente era llevada a filas y se le obligaba a vivir 2 o 3 años en un ambiente castellano, al volver a sus aldeas difícilmente se reintegraban al uso de la lengua allí. Hay un caso gracioso, este boxeador Urtaín, a lo mejor a algunos os suena de los tiempos del franquismo, Urtaín, que se mató hace poco. Él era un euskaldun que no sabía castellano hasta que fue a la mili. Él tiene unas memorias que lo cuenta, ¿no? Para él fue un choque llegar al ejército, pero esto pasó por los años 50 y encontrarse allí que tenía que hablar una lengua que no era la de su pueblo. Y esto es el caso de Urtaín, porque luego se hizo famoso como boxeador, pero eso, por ahí han pasado millones de personas, ¿no? El ejército cumplió una función enormemente desnacionalizadora, lo mismo que la Guardia Civil. Claro, para sacarte una escopeta de caza tenías que ir al cuartel y era conveniente que hablaras en castellano. Pero aquí, Galicia, sucedió en los 50, más bien en los 60, cuando la migración de los pueblos a las ciudades, pero por causa de trabajo, también puede ser por esa falta de esa desvalorización de la ciudad. Claro. Claro, pero es que da un salto, date cuenta que. Y no sé, y la ilustración será muy fatal, pero es que Sarmiento fue uno de los pioneros obviamente importante para la organización lingüística y fue un avanzado. Todo lo que se está hablando ahora mismo de dinamización, de planificación lingüística, que parece que es todo tan avanzado, ya lo decía él. Bueno, ya ahí difiero. Sarmiento era un clérigo, en primer lugar, un clérigo muy bien pagado, que él servía a la corona. Que, bueno, eso simplemente era una forma de hacer el mensaje más asequible, ¿no? Date cuenta que la ilustración es un proyecto dirigido por las autoridades, ¿no? Sarmiento era un hombre muy, muy vinculado a las instituciones, que no tiene nada de liberador, ¿no? Él era un hombre que solamente quería cambiar el régimen de dominio para que el dominio se incrementara. Y todo el asunto de dinamización y tal, yo no lo he estudiado, pero desde luego Sarmiento era como todos los ilustrados. El primero que vino aquí a Galicia, en sus pocos viajes, a estudiar la directiva de Tenosique. ¿Él era de aquí, que yo sepa? Sí, de aquí, sí, sí. Pero vino muy pocas veces. Vino a lo mejor en toda su vida, 3, 4 veces, 6 meses, 3 o 4 veces. Y lo que hizo fue hacer que los estudiantes de los pueblos que iba, o no por todos, pero darse cuenta que en la lengua gallega era muy diferente de Tenosique. O sea, fue el primero que reivindicó de por qué los gallegos no pueden utilizar su idioma, pueden escribir su idioma. Y también, vale, claro, la doctrina de la iglesia, sí, pero que se llevara el entendimiento solo es bastante. Bueno, pero ahí. Ahí tienes la clave, o sea, la sociedad gallega se necesitaba una recristianización y entonces esa recristianización era necesario usar la lengua, ¿no? Esas cuestiones. Sí, pero es que esas cuestiones son operaciones que siempre se han hecho, ¿no? En determinados momentos puede ser interesante, como yo creo que lo era entonces, ¿no? Eso ya se hizo también con Joaquín Costa. Casi todo lo que nosotros sabemos del mundo rural son discípulos de Costa. ¿Costa pretendía salvar al campesinado? No. Pretendía que el Estado no le triturara demasiado para tener buenos soldados. Entonces, para mucha gente Costa es un defensor del mundo rural. Para mí Costa simplemente es alguien que utiliza al campesinado de las diversas naciones del Estado de una forma terrible, terrible, ¿no? Haciendo concesiones para llevarle al ejército con más energía, al ejército español. Bueno, pues. Sí, ahí no estamos de acuerdo, ¿no? El balance de la ilustración mío es otro, pero bueno. Yo creo que la ilustración es un cambio de poderes, de unas manos a otras, pero sigue habiendo un poder, sigue habiendo alguien que domina a otros, una diplomacia. Sí, bueno, estamos hablando, ¿eh? Yo sé poco de todas estas cosas, muy poco, pero sí que parece que es un cambio necesario. En muchos aspectos, un poco lo que vos planteas. Lo que quiero decir es que yo no creo que estarás de acuerdo conmigo, que sea algo muy o blanco o negro. Creo que todas las estructuras, todas las relaciones, todas las interacciones presentes pueden cambiar. O sea, no se pueden borrar y aparecer otras nuevas. Siempre va a ser ligeras rotaciones, ligeras mutaciones, ligeros cambios. Y tendrán que ser los políticos los que despierten y tomen responsabilidad y conciencia, todos, incluso la gente misionaria. La gente misionaria que juega con el trabajo y la riqueza de todos, no dejan de ser personas perdidas. Estoy de acuerdo con vos, pero que tiene que haber una revolución. Lo que pasa es que cuando me la intento imaginar, no imagino otra cosa que algo, que una mutación, si querés sincrónica, si querés en masa, como única forma de que pueda ocurrir. Por ejemplo el pueblo tibetano, que era un pueblo feudal, que llegaron los chinos ahí, lo ocuparon, metieron ahí el ejército, metieron su lengua, tuvo que escapar su libro, bueno, religioso y tal. En cambio el pueblo tibetano sigue pidiendo por su libro religioso, por sus, quiere recuperar sus costumbres, su lengua y todo. Es un caso parecido como en Galicia. A mí lo del Tíbet se me escapa un poco, la verdad es que no tengo información. Bueno, yo sí, pero ellos llegaron, los chinos allí, tenían su propia lengua, su propio líder, su propio todo. Llegaron allí los chinos, el ejército obligó a que hablaran chino, a que hablaran, a que les aceptaran y que dejaran sus costumbres del campo y todo eso, y ellos han estado 30 años y no han, bueno, más de 40. 40 años y no han podido. Y en cambio hacen una revolución pacífica. Bueno. Intentan luchar contra ese mundo comunista duro y tal, con una vía pacífica. ¿Comunista capitalista? Sí, bueno, ahora es comunista capitalista. En su momento fue comunista, ahora es comunista capitalista. Sí, sí. Yo de eso no te podría decir nada porque no sé nada. Pero sí te quería contestar, mira, una cosa. Basta con leer a Maquiavelo para que siempre... Maquiavelo explica una cosa que es de sentido común. El Estado busca su propio bien, solo pretende incrementar su poder. No hace una cosa y no hará otra cosa. Entonces, toda confianza en cualquier tipo de políticos es absurdo, porque ellos buscan el bien de la institución de la que forman parte. Es más, su propio bien. Ellos buscan incrementar su poder, proponen tal o cual programa, tal o cual otro, sin que de ahí pueda salir nada. El mundo de los políticos no puede dar nada de sí, porque es el mundo del poder que crece. La única mutación posible es la que haga la gente de la calle. Si la hace, está bien, y si no la hace, pues se quedará sin hacer, ¿no? ¿Y por qué lo va a hacer? ¿Y por qué va a despertar? Él despierta la idea de más poder. Su idea es más poder, nada más. ¿Y tú qué piensas que harían los militares? ¿También renunciarían a ser militares? Porque la esencia última... A lo mejor renuncian, como pasó en 1820, que por eso Argentina se independizó de España. En lugar de pelear contra unos insurrectos, liberarse de ellos también. A lo mejor Riego, no sé si fue Riego, pero fue en 1820. Decidió que era mejor morir y luchar para liberar a España que para esclavizar a Sudamérica. Sí, lo malo es que Riego no liberó a España. Riego era uno de los peores agentes de la revolución liberal aquí. Probablemente hubiera sido peor en remedio que la enfermedad, quizá, no lo sé. Pero quiero decir, sí que creo que es posible que un militar despierte y diga: no voy a matar a nadie más, y deje de ser militar. Eso no ha pasado nunca. ¿Y Portugal? ¿Cuándo fue de Portugal? Cuando se levantaron los militares y echaron a los que estaban y hicieron un cambio a la democracia, el 25 de abril. Bueno, para ser más exacto, sería un cambio al parlamentarismo, no a la democracia. Eso no es una democracia. Bueno, simplemente el sistema anterior estaba obsoleto, era negativo para las élites mandantes y lo cambiaron por otro. Como un viaje, un traje sucio, pues te lo tiras y te pones otro nuevo. Ellos sirvieron al capitalismo con ese cambio. La prueba es que Portugal es un país capitalista ahora. Esta será la última intervención porque sacamos un banaco de palestra. Un poco pensando en lo que comentabas antes de, bueno, en fin, de los políticos o de los líderes, bueno, de toda esta gente, yo pienso que a la hora de pensar una revolución, que aquí tendría que ser nacional y antiestatal, las dos cosas que pueden ir separadas, pienso que deberíamos reflexionar un poco sobre la idealización que se da del campesinado. Por una parte, el franquismo utilizó toda esta cultura popular en sus ferias y en sus circos para de alguna forma acercarse, pues, tanto a Galicia como a otras, como a otros países, ¿no?, que conforman el Estado. Y por otra parte también existe esa izquierda que de alguna forma lo eleva a la categoría de comunero, y entonces no existe ningún tipo de contradicción. Es decir, en Galicia, por ejemplo, no existe la propiedad, que sí que existe, ¿no?, pero ellos no lo ven, la propiedad de subsistencia para unos campesinos, que fueron unas luchas que costaron la sangre de mucha gente. Y se podría ver también un poco con la idea que tenía el Che de la mujer en la guerrilla, ¿no?, que de alguna forma decía que la mujer está muy bien que esté en la guerrilla porque así nos cocina, así nos lava y tal. Yo no digo que otras cosas no sean respetadas. De alguna forma, ¿cómo podríamos pensar el campesinado, en este caso el campesinado gallego, que es lo que me interesa, pero bueno, a nivel general, de alguna forma, sin idealizarlo y sin utilizar los valores que utiliza la modernidad y de alguna forma la izquierda también, porque está dentro de ese proceso, para poder construir o para poder pensar, pues, esa revolución? Bueno, el campesinado está acabado. Quedan, cuando llegó, numéricamente está acabado, es el 2% de la población activa y está disminuyendo muy deprisa. Cuando el gobierno de Zapatero llegó había 800.000 campesinos, hoy quedan 685.000, han desaparecido 115.000. Entonces el campesinado ya no existe, no puede cumplir ninguna función, solo existe como recuerdo del pasado, pero no como realidad futura. Yo creo que ya el campesinado no es nada, ¿no? Quedan quizá gente en las aldeas, la mayoría de las aldeas viven de ingresos como de los jubilados, de pensiones, de rentas que no son del trabajo, ¿no? Y a lo que vamos pues es a un gran latifundismo, que es la política de la izquierda, trabajado por inmigrantes, ¿no? Ellos quieren conseguir eso como sea, ¿no? Una gran concentración de la propiedad de la tierra. Ellos, que demagógicamente siempre han hablado contra el latifundio, están creando el peor de los latifundios, ¿no? Que será realidad en 10 o 15 años. Entonces, pues es que el campesinado ya no hoy no existe. No podemos pensar nada sobre él, porque lo poco que queda está desapareciendo muy deprisa. Yo estuve en Madrid en la Mani de Campesinos, que hubo en el 21 de noviembre pasado. Fue mucha gente, de las manis más grandes que yo he visto en Madrid. ¿Y qué ambiente había allí? De completa desmoralización, completa. La gente, claro, se ve agobiada y atrapada por todas partes. Y había también gente de Galicia, la gente iba con sus banderas, León, Galicia, el País Valenciano, Cataluña, iba... Sabías quién era quién por las banderas que llevaba, ¿no? Y pegatinas y esto, ¿no? Ellos creen que el Estado les tiene que ayudar, pero claro, el Estado, que ha sido quien ha destruido el mundo rural, ¿por qué les va a ayudar? Si es que es absurdo. Y ellos lo saben en el interior de sí mismo. Entonces, la mentalidad dominante ahora es un sálvese quien pueda. Saben que no tienen fuerza para presionar. Allí se quedó en que iba a ver los representantes de los sindicatos a reunirse con la ministra de no sé qué. No, que yo sepa, no se ha celebrado esa reunión porque no hay nada que hacer. O sea, de hecho, todas las subvenciones y las ayudas de la Unión Europea se han hecho para destruirles. Todo ha sido un proceso de... Eso es uno de los procesos más claros de lo que yo decía. Alguien, a ellos se les ha destruido dándoles dinero. Realmente, cuando se coge algo de las instituciones, te mancha y te destruye. Y te degrada, ¿no? Ellos les han convertido en personas egoístas, en personas individualistas, atadas al dinero, atadas a la tecnología, por medio de un sistema de ayudas. La política agraria común, con su sistema de ayudas. Ahora hay gente que dice, es que no les dieron suficiente dinero. Yo eso no lo creo. Yo creo sencillamente que es que no tenía que haberse admitido ese dinero nunca. Y a los pocos campesinos que se miden por unos cientos que quedan, mi propuesta es que se organicen al margen de las instituciones. Al margen de las instituciones, y que intenten salir adelante ahí. Porque lo que les lleva a lo otro pues es a un proceso de integración creciente. Yo estuve en una reunión de cabreros, bueno, que era una asamblea de una asociación de cabreros en Granada, de la raza murciano-granadina, y bueno, me llamaron para que hiciera una presentación allí de mi libro y tal, y estaba muy claro, allí la gente se dividía entre los más mayores, que no quieren integrarse en el modelo ganadero actual, pero que no pueden seguir viviendo, y la gente más joven, que en privado te dice, sí, yo quiero tener... no 500 cabras, 1000 cabras, pero eso significa trabajar, porque y luego tendré que tener 1100 y luego 1200, porque es la única manera de mantenerme en unos ingresos. Claro, ¿eso es futuro? Pues no es futuro. A lo que se llevará es a la destrucción del mundo agrario de los cabreros, que es de los que pocos que quedan del pasado, y a crear grandes empresas, pues lo que hoy en las fábricas estas de cerdos, ¿no? Que son, tienen 15.000 cabezas de ganado, y que aquello es una monstruosidad total, es una monstruosidad que no tiene nombre, ¿no? Y eso ha salido de las ayudas de la PAC, ¿no? Donde, claro, aquello es verdaderamente algo monstruoso para los que lo cuidan, para los cerdos, para todo, ¿no? Yo lo conozco bien en la provincia de Segovia, donde está concentrada una parte de esto, y es una aberración, ¿no? Entonces el mundo agrario tiene que reaccionar lo que queda de él, que ya se mide por cientos de personas. Y los otros, pues bueno, tienen que pensar en dejar lo que estén haciendo, irse a casa, o buscarse un trabajo en la industria, en los servicios. O... Pero es que quizá el mundo agrario está, vive para la ciudad, el mundo rural vive para... está diseñado, eso se diseña, lo que has contado, para la ciudad, ¿no? O sea, es... Claro. Bueno, sobre todo la importación, una cantidad creciente de productos alimenticios ahora vienen de fuera, ¿no? Aquí es en otro sitio, pero ese es el modelo. hay una cosa muy curiosa: la agronomía actual se presenta como maravillosa. Si los 44 millones de habitantes del Estado español tuviéramos que alimentarnos de lo que aquí se produce, ja, ja, ja, o sea, realmente, bueno, ni 44 ni 4, ¿no? Si realmente toda la agricultura actual que se la da de tan productivista es un engaño de principio al fin, ¿no? Porque solamente empezando por la ganadería, todos los piensos prácticamente vienen de fuera, ¿no? Es el complejo soja-maíz que viene de Argentina, de sitios así, ¿no? Muchas veces quitándole el alimento a la gente de donde se importa, ¿no? Es todo uno de los grandes engaños de la agricultura y de la ganadería actual, ¿no? Que no es productiva, simplemente brutal. Por ejemplo, la gente que hace, incluso aquí pasará en Galicia, 30 años les convencieron de dedicarse únicamente al vacuno de leche, ¿no? Ellos se especializan en esa producción. Claro, ¿qué sucede? Como llevan al mercado un solo producto, no les suben los precios desde hace decenios. Solo pueden subsistir de una manera, metiendo cada vez más vacas. Eso significa meter más ordeñadoras, meter más mano de obra. ¿Quién puede entrar en ese proceso de acumulación y concentración creciente? Una minoría. La gran mayoría no lo puede seguir y tiene que arrojar la toalla y dejarlo, ¿no? ¿Cuál es la respuesta? No entrar en eso. No entrar en ser productores de un único producto, sino mantener la multiactividad que había antes. Quizás sea necesario tener un producto para el mercado, pero no dejarse llevar ahí, porque entonces te quedas en manos de quienes te compran, que son unas potencias de compra muy grandes, ¿no? En cuanto que piensas, bueno, yo tengo que hacer un solo producto, estás perdido, sea cual sea, ¿no? Porque los que te compran te congelan los precios y tienes que incrementar. Posiblemente todos los campesinos y los agricultores y la gente que vive en el pueblo, en el mundo rural, se dedicaran a cultivar, a tener una economía de subsistencia, un autoconsumo, ¿no? Si todo el mundo, o sea, si el mundo rural, en los pueblos, todos se dedicaran a un autoconsumo, tendría un ejército de la ciudad, como está pasando en la Amazonas o por ahí, a coger las tierras para cultivar para la ciudad, ¿no? O sea, si la ciudad existe, no puede existir ese mundo rural de autosubsistencia. Claro, eso sí. O sea, vendría un ejército a quitarte la tierra para cultivar. Pero ahora no se trataría de que todo el mundo, con que lo hicieran unas cientos de personas, sería muy interesante como modelo social para el futuro, ¿entiendes? Ahora, por la presión mediática, no lo harían más allá de unos centenares. Pero los otros, claro, porque también hablas con la gente, dice, ¿qué hacemos? Pues es que no hay ninguna solución. No hay ninguna solución. O sea, en el sistema actual la solución es que dentro de 3 o 4 años el número de agricultores quedará en 600.000 quizá, ¿no? Y luego en 500.000, no sé. Yo realmente no entiendo el proyecto de las clases mandantes españolas. No sé qué pretenden hacer con el campo, ¿eliminar completamente la población agraria? Dejar solamente 3 o 4 productos muy rentables, como pueden ser los vinos caros, el aceite de oliva, la agricultura bajo plástico de exportación, la naranja, y todo lo demás destruirlo, no sé. Yo y lo digo sinceramente, no entiendo qué pretenden, pero van ahí, ¿eh? Claro. Y lo demás reducirlo aquí a un parque temático, no sé. No puedo entender si pretenden que la alimentación provenga totalmente del tercer mundo, ¿no? Como está pasando ya en gran medida. Pero es que hay países como Luxemburgo, Holanda o así, que cuánto cultivarán, ¿no? O sea, claro, pero el 4% de lo que comen está producido en su país, ¿no? Está todo urbanizado ya. Pero esos países son anómalos, no son representativos. Tú date cuenta que la superficie... Pero es que para el caso del Estado español es mucha superficie, son 500.000 de kilómetros cuadrados, no sé. Lleva razón en lo de Luxemburgo, pero aquí, no sé. Sí, pero que las conurbaciones, o sea, el País Vasco se va a juntar con Francia, eso va, todo va creciendo, ¿no? Porque realmente no es solo el territorio que tiene una ciudad, sino el área de influencia de una ciudad, ¿no? Tú ves Madrid, la ciudad de Madrid es un monstruo, pero ya prácticamente yo considero y está trabajando por ahí en el campo. La comunidad entera de Madrid es, o sea, ya no es campo realmente, ¿no? Claro. Es una influencia de la ciudad. Sí, es un campo hiperantropizado, en donde la presencia de la gran urbe se manifiesta en todo. Por ejemplo, la artificialización de la Sierra de Madrid, es una sierra artificial, eso no es una sierra, es una ridiculez, ¿no? Cuando ves aquello, pues te quedas impresionado. Puedes estar a 80 kilómetros de Madrid, pero aquello ya no es un mundo natural, no es nada más que algo muy artificializado por la ciudad, ¿no? es cierto, pero no sé, como ellos no exponen su proyecto con claridad, pues tendremos que esperar a ver qué hacen. Lo único que ellos insisten una y otra vez en concentrar para que sea más productivo, para que sea más rentable, la competencia con Francia, con Italia, tal, no sé. No, no salen de ahí, ¿no? También es que la política actual no tiene grandes planes de Estado, ¿no? Se basa un poco en el sistema electoral este de cada 4 años. Supongo que sabe si que pueda el continuar. Yo creo que la política actual es un poco. Tiene unas miras de una legislatura. No digo por nada, ¿no? Digo porque no. No creo yo que Zapatero esté dándole vueltas a qué modelo agrario quiere para España, como el franquismo. Bueno, los técnicos de la Unión Europea sí, los técnicos del Ministerio sí, Zapatero solo es un mascarón de proa, ¿no? La política que está aplicando Zapatero es políticas diseñadas en Bruselas, diseñadas aquí en el Ministerio de Agricultura, que ahora ya no se llama de Agricultura. Ellos actúan siempre en general planificadamente. Luego buscan al político más adecuado que haga un poco de máscara, ¿no? Pero aquí las decisiones no las toman los políticos elegidos, las toman los altos funcionarios, ¿no? Eso está claro, que no son en general gente conocida, ¿no? Son más bien gente que está ahí en la penumbra, ¿no? Y actúan con planes de 15, 20 años. Yo quiero seguir lo que están haciendo, pero no tengo ninguna opinión. Solo me asombro de lo que están haciendo, ¿no? O sea, porque yo pensé que digo, bueno, pues ya estamos en un 4% de población agraria, lo van a dejar aquí, ¿no? Y no, no lo van a dejar ahí. Están echando gente y fuera del campo. Bueno, pues si os parece, lo dejamos aquí ya. Vale.